Buenas tardes, amigos, amigas de La Covacha. Hoy otro episodio de Covacho Bits, donde hablaremos de noticias del mundo gamer, el certificado Covacho con los juegos que les recomendamos y el Main Beat, donde hablaremos de los 5 años del Nintendo Switch. ¿Será la mejor consola de Nintendo? Averigüenlo con nosotros. Bienvenidos. From side to side, come on, it's time to go. Do the Mario, take one step, and then again, let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Bienvenidos aquí con esta presentación chulísima que nos hizo el buen Vale. Muchas gracias, Vale. Ya hasta nos sentimos profesionales y queridos. Y este programa me acompaña desde el otro lado del charco, la señorita Melón. Ilusión por estar aquí con vosotros y por la intro del líder supremo. Una gran intro, gracias. Una gran intro como la que todos merecemos. Sí. Y con esa gran intro también llega Guaco desde la Ciudad de México. Sí, muchas gracias a don Valentín, que ya decía yo en mi Twitter que chula está. La animación, la musiquita me recuerda mucho al grupo de Coral, no sé, y miren, todo perfecto. Vamos a platicar hoy de videojuegos. Así es. Y yo pondría aquí a mi Jorge si tuviera uno, pero está perdido en el metro, así que estamos esperando que llegue. Yo había ponido un Jorge aquí. Pero mientras vamos a empezar con las noticias, ya tenemos gente que aquí nos está saludando. Félix Farsar, un abrazo para el mejor panel de los live de La Covacha desde las míticas Covacharlas. Por eso me robé gente de ahí, para ver si a mí me podían decir lo mismo. Pregunta, si envío varios Covachats, aquí se llaman Covachovits, no se preocupen, conozco la salida. No, Covachots. Porque es Cov8TS, sería, si son varios Covachats, aquí serían Covachots. Está bien, que se llamen Covachats si mandas varios Covachats. Unos Covachats. Mira, llámalo como quieras, pero mándalo. Pero Covachats me suena como que vamos a hacer un juego de bebidas. Unos caballitos aquí. También, oye, nunca está de más eso. Sí, yo ya el tequila descubrí que me viene para la garganta. Me curé. Muy bien. Cada vez que este Félix nos mande un Covachot, shot. Vamos a ver cómo terminamos ese programa. Alejandro Guerra, saludos por adelantado, mis amigos. Salud. Tema para algún futuro, ¿cuál fue su primer juego y cuál pedirían olvidar que jugaran para jugarlo otra vez sin conocimiento? Bien, bien. Yo lo tengo más o menos claro eso, ¿eh? Yo también, Final Fantasy VI, lo olvidaría y lo volveré a jugar una y otra vez, como ya lo he hecho. Yo el Wario Land 2 de la Game Boy, un juego de mi infancia. Yo la saga de Mass Effect. Buenas opciones. También Santo García, saludos para todos y chilaquiles para la señorita Melón. Sí, tengo que probarlos, están mis pendientes, probar eso. Pero aquí los mexicanos que hay aquí en España no suelen poner eso como... ¿Qué? Entonces no, no son no, mexicanos. Hay burritos, hay nachos, hay tacos, no. Hay guacamole, hay quesadilla y ahí se acaban las opciones. Casi todo lo que acabas de mencionar como repertorio de comida es más comida Tex-Mex, o sea, de la frontera norte de México. El burrito yo no lo considero comida mexicana porque pues es comida del borde. De comida mexicana, ¿eh? Es increíble, sí, no. Es incorrecto, pero lo es. Sí, sí, sí. Bueno, y eso, pero... y las margaritas. y otra bebida que es alcohólica, que no sé cómo se llama, pero que mezclan como... Yo me explico genial, es que no sé cómo se llama. Eso suena a aguas locas, es algo muy mexicano. Es una mezcla rara, pero que está rica. Las aguas locas acá que se preparan en fiestas, sobre todo de adolescentes, básicamente son agua de sabor de sobrecito. Vale, ya. Ajá, como Zuko, Kool-Aid, de ese tipo de marcas, y con algo de alcohol. Normalmente, ¿qué le ponen? Vodka, creo. Lo que tengas a la mano. O sea, ajá, pero es eso, o sea, agua de sabor con alguna bebida alcohólica. Vale, no, pues nuestro concepto de bebida mexicana es cualquier cosa, pero con tequila. No, pues los adolescentes no les alcanza para un buen tequila, con un vodka del Oxxo, del Seven. De no son negro. Un Tonayán, ajá. Así es. Ya nos saluda también Biscochan. Saludos, Biscochan. Oye, parece que no la castigaron. Está Slayers 1992. Hoy sí nos va a ver en el directo. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Jorge Arturo Aguilares. Saludos y buenas tardes. Víctor Bonfil. Hola a todo el mundo. Biscochan dice que su primer juego fue Tetris o quisiera olvidar el Tetris para volverlo a jugar. Es que el único juego al que juega Virginia, o sea que nos vale como opción a las dos cosas. Bueno, eso ya lo sumo, que estaba muy viciado durante una época, pero ya está, o sea, ahí se acaba su reto. Luis Man Games, las aventuras de Batman y Robin de SNES, ¿será su primer juego o el que quiere olvidar? Más bien el primer yo creo juego, que el que quiere pues, olvidar. Yo sé que mi primer juego, o sea, mi primer juego al que pondría es el Super Mario World, pero porque fue el primer juego que tuve yo en consola, porque antes ya había jugado otras cosas en casas de mis primos o en los arcades, en las maquinitas del puesto de la farmacia o del puesto de tortillas, ya había jugado otras cosas, pero creo que sí pondría como mi primer juego el Super Mario World de SNES. Es pues que yo, mi primer juego, yo coincido con Virginia, es el Tetris, porque nos regalaron la Game Boy, todavía la conservo. De muy tabique. Y venía con el Tetris, era así. Es un clásico de esa consola, o sea, no puedes tener un Game Boy sin un Tetris. Pero claro, yo era muy pequeña, entonces no jugaba al Tetris. Hasta que no me llegó el siguiente juego, yo no jugaba a la Game Boy porque tenía 4 años. Es que 4 años del Tetris era incompatible con la vida. Yo tengo uno de esos Game Boys y no tengo Tetris, porque ese más bien me lo vendió un amigo y traía el Mario Golf para esa versión de Game Boy. Sí, es que yo sí lo tenía porque mi papá lo compró para él y lo jugamos todos. Nomás que cuando hicimos el upgrade de ese al Game Boy Color, pues en el Game Boy Color se veía mucho mejor. Y ciertos juegos ya los pudimos pasar. Había uno de los Tiny Toons que en el Game Boy Tabique no podíamos pasar un nivel y en el Game Boy Color sí, porque ya se veía mejorcito. Sí, claro. Nos dice Viciogen, exijo spam en mis redes de estas charlas. Supongo que su primer juego dice el primer Mario de la NES original, aunque hice trampa porque no tuve la NES, sino la NASA. tenía todos los juegos del NES instalados. Pido perdón, tenía 4 años, no es culpa mía. Totalmente entendible. Como el famosísimo Polystation. Ese no lo conocía. Era la versión pirata del PlayStation aquí en México. Bueno, no tenía juegos de PlayStation, sino que la consola se veía muy parecida a un PlayStation, pero como en chiquito, y traía instalados juegos de la generación de Tetris y demás. Ah, mira. Tenía 1,000 juegos. Ajá. De esos 1,000 juegos eran 10 repetidos 100 veces. Sí, a mí se me pasaba con los cartuchos de la Game Boy que ponía 62 juegos en uno. 62 no, había 10. Ajá. Y cambiaban el nombre. Yo de pequeña me pensaba que era 62 de verdad. Yo era ese tipo de persona tierna que decía, ala, ala, ¿cuántos juegos? Dice Luis Man que de olvidar nada, mi juego favorito de siempre, las aventuras de Batman y Robin del SNES. Pero lo de olvidar es más bien como para que lo vuelvas a vivir como si fuera la primera vez. No porque tengas que olvidar de un juego malo. Dice que Santos, yo no diré cuál fue mi primer juego porque revelaré mi edad. Estamos hablando de Atari, entonces, sí. Ya nos exhibiste, Santos García. Yo lo único que sé de Atari es que a Vale le compré una palomera de Ready Player One cuando salió la película. Y la palomera, no era de Nachos, creo. Es una réplica del stick del Atari. Ay, mira, ella. Qué padre. Yo por ahí debo... No te creas, ya no tengo la Atari que nos compró mi papá. Mira, yo lo único que tengo... Espera, vamos a ver. Yo tengo tengo la colección entera de la Rainbow. Me quedas solo. Sí, es que el Atari lo que tenía es que era muy frágil, o nosotros éramos muy bruscos del joystick porque siempre se nos dañaba y ya no hacía contacto. Y mi papá, por más y más que le hacía menjurjes y le pegaba cosas, ya no funcionaba igual. Jorge Arturo Aguilar López, mi primer juego fue el Mario 1 y el que me gustaría jugar sin saber nada es el Chrono Trigger. Ah, sí, claro. Aunque tiene tantos finales que no me acuerdo de todos. El Chrono Trigger es una belleza de juego, el Dream Team soñado de Super Nintendo, luego la música de los creadores del Final Fantasy y los diseños de personajes de Akira Toriyama. Es una chulada de juego. Esta es la cosa que les decía. Aquí venían nachos y yo la uso para guardar. ¿Qué guardo aquí? Creo que guardo plumones. Sí, plumones de acrílico. Para eso uso este dispositivo. Muy útil. El Vale un día lo puso en una vendimia ñoña. Y yo dije, oye, a mí me gustó mucho la película y no tuve eso. Entonces llámelo. ¿Pero qué es vendimia? Pues es una venta, como venta de garage. Uh-huh. Vale, que para mí vendimia es recoger uvas para hacer vino. Ok. Y no, acá definitivamente no hacemos eso. Entonces digo, el concepto no... No lo hacemos tan seguido. Como diría T'Challa, aquí no hacemos eso. Voy a tener su encanto ir al campo a recoger flores. Sí, claro. Un Patrol Space Invaders. Ah, qué buenos recuerdos. Dice Biscochan, ala, qué distinto. Sí, una vez más tenemos un momento, ala, qué distinto. Es que mira, esto que dice Biscochan, siempre es el debate de SNES, remake de Final Fantasy VI o de Chrono. Sintiéndolo mucho con mi querida Terra, me quedo con Chrono. Es que fíjate que para mí el Chrono Trigger es muy corto comparado con el Final Fantasy VI. Y los personajes del Final Fantasy VI son, bueno, salvo dos, o sea, los adoro. Salvo el Mogo, el que es Mímico, y el Sasquatch, que se me fue el nombre. Todos los demás personajes son hermosos. Yo es que al Final Fantasy no le doy. Soy un poco ahí en ese... Jugué a uno, no me gustó y nunca más le he vuelto a jugar al Final. Está a mis pendientes, bueno. Algún día me pondré. Pero no. Es que jugué a uno que igual no, porque jugué a alguno. Es que no me acuerdo. Era el Final Fantasy. El 13, uno que va con el tiempo. Que tienes que estar todo el rato teniendo en cuenta el tiempo. Porque va el juego como al revés. O algo así. El de Lighting. Ese. 13-2. No, es que los juegos que tienen que ver con el tiempo me estresan mucho. Entonces yo creo que empecé por un mal Final. Sí, ese es muy. Bueno, complicado, sino diferente. Entonces, puedes jugar el 6 o el 5 que le gusta a Jorge. No, a Jorge le gusta el 3. Algún día me pondré con los Final y me quitaré esa espinita y podré tener ya mi certificado COVID-8 de juegos. Sí, yo le quise entrar a Final Fantasy al 7, justo por las fechas cuando sacaron el remake, pero más bien yo compré la versión que salió arcade del clásico para la Switch. Y no me acuerdo hasta dónde avancé, pero más bien querría jugar el remake. Es que el 7 tiene esa fama por todo lo que le... impactó en su salida porque ya era en 3D, ya tenía gráficos y los personajes, pero yo me sigo quedando con el 6, le tengo mucho mucho cariño, de hecho ahí lo tengo ahí arriba, lo compré para Nintendo, que aquí llegó como el Final Fantasy 3. Pero bueno, empecemos con las noticias porque si no, nunca vamos a acabar. Tenemos intro para noticias, no hagan caso a la parte que dice ñoño noticias, es COVID-8 noticias. Y debería decir noticias de la vida gamer, pero pues no lo podemos tener todo. Dale tú también con el COVID-8, ¿eh? Síguele. Mira, es que si no, si no puedes ganarles, únete a ellos y ya está, pues sí, COVID-8, claro. Pues COVID-8. Te dije que nos íbamos a acabar mucho. Aquí, Bisogen, Umaro, sí, Umaro es el Sasquatch, el Final Fantasy VI, gracias, Bisogen. Pero bueno, vamos con la primera noticia. A inicios de mes, el 9 de marzo, tuvimos un State of Play donde se vieron muchos juegos que van a salir para el PlayStation y para todas las demás consolas, pero no podemos decir eso abiertamente, dijo la gente de Sony. Salió un juego de Dino Crisis, que no es Dino Crisis, de parte de Capcom, que se ve bastante interesante, donde vas a pelear contra muchos dinosaurios. Pero la cereza del pastel, lo que yo llamó la atención de todos los viejitos como uno, déjame nomás encuentro el video. Es el Coñañonga Collection, digo, Coahuabonga Collection. El Caguañonga. Caguañonga Collection. Caguañonga Collection. Creo que no se ven, o sea, no nos aparecen a nosotros en el chat para compartir, pero tenemos, muchas gracias a Ryu Tenshi 7, que se suscribió con Prime, es su quinto mes como suscriptor, está a un mes de cambiar de emblema de suscriptor, y nos dice con esta suscripción, el primer título que jugué fue Pitfall para Atari, la primera consola que tuve fue el SNES con Super Mario Kart y Mega Man X, un remake que me gustaría es el de Demon's Crest. Ah, Demon's Crest está buenísimo, es el del demonio, ese es un villano que salía en el Ghouls and Goblins, El demonio rojo que te salía brincando así volando. Ese es el personaje principal de Demon Crest. Muy bueno también. A mí algo que me encantaría volver a jugar de manera legal es el Eternal Darkness. Porque es que lo tengo en emulador, porque, o sea, salvo conseguir el disquito y conectar el GameCube a una televisión monitor. Pero qué juegazo es Eternal Darkness. Uh-huh. Bueno, eso es lo más relevante del State of Play. No encuentro el video, no sé dónde lo dejé. Pero básicamente el Caguabonga Collection lo que es una recopilación de los juegos de Konami, ¿no? De las Tortugas Ninja, sí. Que salieron obviamente para plataformas viejitas, casi todo lo de Super Nintendo por esas fechas, que se suma a que en este mismo año también va a salir lo que sería su sucesor espiritual, que es el Shredder's Revenge, que también va a salir para todas las consolas y es al que yo le traigo ganas. Y pues vaya, eso es totalmente para la nostalgia. A todos los que nos laten los beat'em ups y los de peleas de las Tortugas Ninja, pues ahí van a estar en una colección. Sale ¿Anunciaron mes? No recuerdo si anunciaron mes. O sea, sé que sale este año, pero no recuerdo si era como en verano. Tengo, no sé por qué tengo esa idea. Rated T for Teen. Ahí me quiere sonar también. Sí, pues dijeron este año. Aquí encontré el video a ver si viene la fecha. Y a ver si corre, si corre más o menos. Le quité el audio para que pudiéramos platicar, pero pues pero el que le des play dice... Ah, está corriendo lento el video, pero ahí va. Sí, me hace que está pesado. Dice Biscochan que su tortuga favorita es Michelangelo. De veras, ¿cuál es su tortuga favorita? La mía es Leonardo. La mía también, Leonardo. Me gusta mucho el color azul. Donatello. Donatello. Donatello, pero claro, ahí claramente es como va de morado. Pues es la que me tocaba, claro. dice Visiogen que Leonardo. Ryutenshi dice Leonardo. No, Visiogen dice Rafael. Ryutenshi dice Leonardo. Ah, y justamente ya puso destacar mensaje a Biscochan. ¿Cuál es vuestra tortuga favorita? Ya lo vemos acá. Y también quienes están en el chat, déjenos en su comentario, en los comentarios, quién es su tortuga favorita. Y si quieren también explicando por qué. O sea, a mí, yo coleccionaba espadas de juguete cuando era niño. Todavía tengo bastantes. Entonces, será el dude que trae dos katanas. O sea, era mi elección lógica, aparte de que me gusta mucho el color azul. Pues que a mí Leonardo me parecía un poquito intenso la serie. Pues era como el mayorcito al que le dieron la responsabilidad de todos los demás. Uh-huh. Ay, yo no podía con Leonardo. O sea, de hecho, Virginia y nosotros jugábamos, tenemos tres hermanas, ¿sabes? Virginia, yo y una hermana mayor. Entonces la que quedaba la tortuga ninja, que nadie quería Leonardo. Entonces cuando mi padre jugaba con nosotras, le tocaba a él ser Leonardo, porque nadie quería ser Leonardo. Ah, qué malo. Aunque hay muchos que nos están diciendo que Leonardo, dice Félix Farfán, uh-huh. Apúntenme en esa lista a los que nos gustan los de pelea de las tortugas ninja, amigo guaco, Team Leonardo, ahí está. Jorge Arturo Aguilar nos dice Team Donatello. Biscochan dice que ella quería ser como April, como Abril O'Neil, que va a ser personaje jugable en el Shredder's Revenge, que va a salir también este año. Esa fue la pregunta de Biscochan. De esta colección, pues van a salir todos los juegos de Konami, como dijiste, Waco, tres de Game Boy, de SNES son los tres y el de peleas. Y el de peleas, lo curioso es que son tres: Super Nintendo, el de Sega Genesis y el de Nintendo. Sí, con sus respectivas diferencias, pero ahí van a estar en la recopilación. Y para completar el cuarteto ya llegó Jorge. Parece que el metro ya lo dejó venir a jugar. ¿Estás muteado o no te escuchamos, amigo, de alguna manera? No estás muteado porque no nos aparece el iconito del mute, pero más bien es tu micro. No. No. Que no te escuchamos. Que permitamos tantito ahorita. Bueno, puedes hacernos mímica de tu tortuga favorita. Mímica, lo vamos a averiguar. Tu tortuga favorita en mímica. Rafael. Pasa Rafael. Sí, está tomando los Sai. Los Sai. Que fíjate que de la película de 3D que sacó Nickelodeon, sí fue con Nickelodeon, ¿no? Por ahí del 2000 y cacho. Uh-huh. Me gustó mucho la pelea de Rafael con Leonardo, la que tuvieron ahí en el techo. Es genial esa pelea de esa película. Nos dice Biscochan que su color favorito es el amarillo. Y Visiogen dice, ¿hubo una quinta tortuga? No, la amarilla. Juraría que era Venus de Milo. Venus de Milo era un tono como turquesa. Y esa salió en una serie live action. La tortuga amarilla es más de, es más para acá, ¿no? Es de los cómics. Es una humana que se convierte en tortuga. Uh-huh. Y sí, o sea, es mujer y se convierte en tortuga y usa el color amarillo. Que ya no recuerdo cómo se llama. Si alguien me lo recuerda. ¿Cuál era su arma? Padre. Era, creo que una cadena, ¿no? Con picos o algo así. Como la de la niña de Kill Bill, que no me acuerdo cómo se llama. O Shibari. Shibari, dice Visiogen. Vale, he mezclado las tortugas. Es que... Yo diría que en algún momento a lo mejor dijeron, oigan, y si hacemos algo como con Venus de Milo, pero no quisieron usar a Venus de Milo y dijeron, bueno. El gran amigo Spider Memes agarrando el dedo que le cortará la triada de Cobachando por traidor y por hablar mal del metro. Ah, bueno, no, espera, hay una tortuga amarilla que lleva como en plan garritas como si fuese Lobezno. Ah, como las de Wolverine, cierto, esa es su arma, es ella. ¡Ay, qué tarraño! ¡Ay! dice Biscochan que ella es esa tortuga. Bueno. ¿Y qué vas a hacer, Jorge? Va a estar muteado. Ajá, a señas. Bueno, si no me puedes coger un papelito y nos entra y vuelves. Digamos, leyendo en voz en off. Que dice que ahorita regresa. Va a ir por su libretita y una pluma fresca. Bueno, mientras vamos a platicar del Hogwarts Legacy, que hubo un State of Play el jueves, ¿fue el jueves, no? Sí, el jueves. Cortito, duró como 15, 20 minutos, de los cuales 9 minutos fueron una especie de tráiler con algo de gameplay, no final, pero lo que se mostró, la verdad, a mí me dejó muy contento y sí espero con muchas ansias ese juego. O sea, me gusta mucho que se empiece en el año 15, porque eso da mucha jugabilidad a lo que es el nivel de magia que puedes usar. Claro. Porque es que si no, claro, si empiezas en el primer año, ¿qué haces? ¿Pelear mus y poco más? Pues no. Ajá, levantar plumas. Claro, eres un Harry Potter de la vida. Wingardium Leviosa. Sí, ya te escuchamos. Sí, ya lo escuchas. Entonces, que empezara en el quinto año es fantasía. El nivel de... O sea, me gusta también mucho que hayan incluido, bueno, aparte de lo que hacía falta en el juego, lo de que puedes ir a las clases y que tengas como misiones alternativas, en plan que te puedes ir al huertecito a cultivar calabazas, esas cosas. Que puedas crear, o sea, igual que en las películas de Animales Fantásticos, que puedas tener este lugar específico que se abre un campo en donde tú cuidas a tus criaturas mágicas dentro de la sala de los menesteres y que puedas... Algo que mencionaron después de ver el tráiler, decían es que, por ejemplo, hay gente que, dice, que ha dicho, no, mi casa es Hufflepuff, pero nunca realmente en las películas vimos cómo era bien los aposentos, ¿no? La sala común de Hufflepuff. O sea, siempre era todo el tiempo en Gryffindor, de pronto vimos vistazos a Slytherin, pero realmente todo el tiempo era Gryffindor porque pues, eran los protagonistas. Pero acá que puedas personalizar al monito que vas a utilizar y poder visitar cada una de las salas comunes y demás lugares de Hogwarts, la verdad es que está todo lo que se mostró se ve muy padre. Estaba diciendo, porque al principio pensaba que era un juego exclusivo solamente de PlayStation y luego ya me di cuenta de que no. Dije, menos mal, porque así lo puedo jugar en ordenador y puedo jugarlo, es que si no me había ya comprando la Play 5 solamente para jugar a ese juego. Que no sea la primera vez, que yo la Play 4 me la compré para jugar al King, o sea que si lo he hecho pues sucedería otra vez, pero quita, como lo van a sacar en todas las plataformas al final. Sí, perfecto. Y lo curioso es lo que me dijiste, Guaco, que va a ser para todas las plataformas, pero por ejemplo la de Play 4 no va a ser escalable a Play 5 como hacen con los juegos ahorita. Exacto. Ni los de Xbox One escalables a los series, y lo curioso es que va a haber una versión de Switch. Sí. Y a mí también me sorprendió que vaya a haber una versión de Switch. Siento que por ahí en el chat que tenemos pusieron un meme con de un juego, de los primeros juegos de Harry Potter. Así se filtran imágenes de la versión de Switch de Hogwarts Legacy. Y no me sorprendería que fuera algo similar. Sí, totalmente distinto en scope, ¿no? Pues como los juegos de Wii eran diferentes a los de 360 y Play 3, de esa misma manera. Dice Viciogen que el motivo de que no sea escalable, Warner. Sí, eso la neta es que, o sea, la razón por la que yo he decidido comprar todavía de vez en cuando juegos físicos es porque traen el sellito. O sea, incluso también los digitales lo hacen. Por ejemplo, el Elden Ring, la versión digital, que es la que compré, dice totalmente, o sea, si compro yo un Serie X y con mi misma cuenta detecta que compré ese juego, me lo da para la versión de consola de última generación, aunque yo ahorita lo esté jugando en Xbox One. Pero este juego, no, bueno, yo me di cuenta porque desde ayer, o sea, unas horas después, un día después de que salió el State of Play, salieron las preventas en diferentes lugares, principalmente es Amazon la que las tiene de la manera más rápida. Y en lugar de tener la versión que es Xbox One / Serie X, había un link específico para cada consola. Y eso creo que fue lo que no estuvo tan cool, o por lo menos lo que a mí no me gustó. Uh-huh. Ahí está, el sí. Hogwarts Legacy para Switch. Aquí, eso me asusta porque aunque han logrado cosas interesantes como el Witcher 3, que es una versión portable, pero algo disminuida gráficamente, pero aún así jugable, puede ser como otros juegos que básicamente el juego es un link para que lo juegues en línea, lo tienes que jugar en línea, como no me acuerdo qué juego hicieron así, que haz de cuenta, se reproducía en otro lado y nomás te llegaba el video a la consola. Es muy probable que en este tipo de juego sea el caso, o sea muy baja la escalación gráfica por las limitaciones de la consola, que pues todos sabemos que el Switch no es lo más potente que podamos esperar. Y si llega, yo casi preferiría que saliese en Switch tarde. O sea, tarda 2 años en salir en Switch y que salga un poco. Es que a ver, la Switch es lo que es. El de Witcher no corre de bien en Switch. Y este juego tiene pinta de que va a ser mucho más tocho que The Witcher. O sea, las opciones que te da el juego, tanto a nivel gráfico de detalles, de la sala, del comedor y de todo, la Switch, por mucho que sea una de mi consola favorita, no le da a la pobre. Entonces... No. Sí, ¿qué es lo que nos dice justamente Viciogen? Dice, a mí en Switch me preocupa la fluidez, los gráficos me dan igual, pero en combates con X enemigos y encima usando hechizos que claramente producen luces y colores, en pantalla puede ralentizarse. Sí, puede haber pérdida de frames que que en este tipo de juegos, si te echan montón, sí puede hacer que pierdas o que no sea tan, que se vuelva como un nivel extra de dificultad, y no porque el juego sea difícil, sino porque no tiene un buen frame rate. O las transiciones de una sala a otra, que vaya lento, tiempos de carga excesivos, y tú estás así en plan de, bueno, que tengo que llegar tarde al duelo con este, ¿sabes? Uh-huh. Como el Hack and Slash de el Hyrule Warriors, creo que es de la Guerra de los 100 años que sacaron, del previo al Breath of the Wild. O sea, ese era el problema, había demasiados enemigos y te friciaba la consola porque no podía generar tanto. Pero bueno, lo bueno es que siempre tendremos una PC que pueda jugar esos juegos y los podemos comprar ahí. Nos dejó Biscochan otra pregunta, Biscochan. ¿Cuál es nuestra casa de Hogwarts? Yo le fallo a Biscochan porque no tengo suficiente conocimiento para contestar a esa pregunta. Muy bien, tenemos un Ravenclaw. ¿Quién más? Yo también me iría por ahí, un Ravenclaw. Yo Gryffindor. Sí, yo también soy Gryffindor. Bueno, yo siempre pensaba que soy una mezcla entre Gryffindor y Hufflepuff, en verdad. Sí, pero tiraría más a Gryffindor, creo. Por los tests siempre sale Gryffindor, pero creo que soy una mezcla. Pues sí. Y en otras noticias también salió el demo, bueno, de esa época de Strangers of Paradise, del Final Fantasy. Ya salió a la venta. Jorge, ¿pudiste jugarlo? Lo pude jugar un poco. Pude ver la cartita que envió el desarrollador, muy coqueta. Está bastante interesante. Bueno, al menos a mí se me hizo interesante porque pues regresas al mundo del Final Fantasy original, o al menos hasta donde mi recuerdo del Final Fantasy original da. Estás en ese mundo, la princesa es la misma que salvas al inicio del juego, es la ciudad en la que empiezas. Y algo que me pareció muy bonito es que en el tutorial de pelea te avientas a un goblin en unos pastizales, lo cual debe ser como la sensación más cercana a cómo era el original. Uh-huh. No, claro, lo que sí varía mucho es que ya no es un juego por turnos, porque en general no sé qué tantos juegos por turnos queden. Creo que tenemos por ahí uno que es de estrategia por turnos, pero pues los RPG han estado moviéndose lejos de eso desde el Final Fantasy. Pues yo diría que ya desde 10 ya es un poco menos de turnos, pero todavía se sienten. En el 13 ya lo fueron dejando de lado, en el 15 totalmente, y aquí sigues con este sentido de la acción. Una de las cosas que me parece interesante, pero no sé si siempre bien lograda, es que tienes esta mezcla de el reino del primer Final Fantasy, pero muchos elementos que llegaron a la franquicia mucho, mucho después, como espadas gigantes, ¿no? Entonces, no sé qué tanto yo acoplo las espadas gigantes a la estética de estos primeros Final Fantasy, pero afortunadamente las puedes cambiar, encuentras otro equipment y puedes, de hecho, cambiar el sistema de trabajos para ser más hábil con una sola espada, con dos espadas, a tener un poco más de magia y todo esto. Entonces, eso de que tenga sistema de trabajos, en principio es un puntazo para mí, porque mi Final Fantasy favorito de 3, pues justo ahí es donde agarra mucha fuerza, ¿no? En todos los trabajos que puedes tener. No sé, todavía no acabo de entender, o más bien no me acuerdo suficiente de primer Final Fantasy, salvo que hay un loop de tiempo como para saber en dónde estamos ubicados, pero tengo mis teorías, que seguro alguien ya las tiene como muy bien armadas y todo. Yo las estoy armando de recuerdos, entonces son imperfectas, pero interesante, bonito en lo que cabe. Digo, no es tan bonito como el 13 en su momento, me parecía muy muy bonito en cuanto a gráficas, y siento que ya he perdido ese sentido de la sorpresa, pero cumplidor. No sé qué les ha parecido a ustedes. Pues si lo hubiéramos jugado, yo creo que nos hubiera gustado, porque bajé el demo pero no lo alcancé a jugar. Okay. Yo lo único que puedo decir es que esas imágenes que acabo de ver se ven muy bonitas y ya. Pero qué bueno que tenemos a Jorge, que nos supo explicar bien de qué iba, por lo menos la parte del demo. Es que los Final Fantasy son como, ya no quisiera decir de nicho, pero creo que a toda esa gente que nos atrapó en su debido momento, si jugaste en Final Fantasy y te enamoraste de él, ya te interesan los demás aunque no los juegues. Y yo sí le traigo ganas, más que nada por el Final Fantasy 1. Esa pelea con los goblins que dice Jorge vinieron a mi mente con mi cuarteto, que es lo primero que te enfrentas. Y recuerdo que esos goblins me mataron a un chavo de mi equipo, ya no los pude revivir. Pero hay que darle un vistazo. Sí, créeme, Jorge, cuando baje el demo, Bueno, ya está ahí, pero ahora sí. Para jugar, se tardó. Yo sí me angustié porque se me tardó 2 horas en bajar. Y yo de, no, se supone que ya tengo una buena conexión para evitar esto, pero... Oye, Jorge, nos dice Biscochan, por ahí pagó un mensaje destacado para decir que enseñes el escudo. Ah, ok. Eso, ¿qué versión es? Esa es de Bucky Cap. Ah. Y ahorita ya salió uno que sí es más del Bucky Cap, pero pues ya no hay manera. Pero bueno, a mí me gusta decir que es de Bucky Cap. Algunos dirían que es de Falcon, pero yo, como la persona fascista que soy, me niego a eso. Yo estoy muy de acuerdo contigo. No, el que yo tengo es el del Cap, el del 75 aniversario. Ah, de cómic. Y tengo la versión de plástico y la versión de metal. Ay, qué bonito. Y aparte tengo uno que es una mochila. La mochila la sacaron cuando todavía existía ThinkGeek, que ya no existe, según yo. La compró, creo, GameSpot. No, GameSpot no, GameStop. Tiene un diseño como de... que tiene que ver más con las películas que con el cómic. Está muy bonito, el escudo es más chiquito, pero está padre porque te lo pones como mochila y las correas son como las correas que tiene la versión de Chris Evans. Qué elegante. Yo podría vivir con esa mochila en mi vida. Le puedes poner una laptop. Tiene espacio suficiente para una laptop. Oh. Ah, vale, pues entonces similar a uno que sacaron del escudo de Zelda, que también entraba un portátil. Todo bello. Un poco cantoso, pero bello. Uh-huh. Ok. Sí, la verdad es que sí se antojan los dos. Ese tipo de mochila que te haría más fácil ir al trabajo todos los días. Correcto. Así es. Mira, dice Viciogen, a mí lo siento mucho, lo que he jugado por amigos y lo que he visto no me ha traído nada, pero soy una persona que se compraría un remake de Cooler World. No hay que tener en cuenta mi opinión. No, aquí se respetan todas las opiniones. Sí. Yo creería que las opiniones más cuestionables son las mías. Y también se respetan. Y aquí estás. Ajá, eres parte de la mesa. Les odio The Last of Us parte 2 y aquí estoy. ¿Pero qué tal el de The Last of Kirby? ¡Ay, lo amé mucho! Es todo lo que yo quería que The Last of Us fuera. Vamos a pasar esa nota. También hubo un demo en el Nintendo Switch donde pudimos jugar un pedacito de esta nueva entrega. Ann, ¿qué te pareció? A mí me gustó mucho. La demo te dejan elegir dificultad, en plan de si eres muy torpe, poco torpe o eres un pro de la vida. Con lo cual me parece guay que dejen esa opción y la gente no se estese jugando. Y nada, la demo es cortita porque te presentan tres niveles, por así decirlo, tres mundos. La demo me gustó porque te dejan ver nuevos poderes que vas a poder tener Kirby, o sea, nuevas transformaciones. Te dejan probarlas, a ver qué tal es. Lo único malo es que la demo no me cuenta realmente el por qué estoy en ese... O sea, te sale Kirby, se despierta de un sueño y aparece en una playa desierta. Sale de la playa y de repente llega pues a un mundo en el que parece que la naturaleza ha cogido terreno a la civilización, en plan tipo pues de las tofas. Y nada, pues ya sale Kirby pues enfrentándose pues como a... Sí, bichitos, animales grandes que le odian. No sabemos por qué le odian, porque yo no sé quién puede odiar a Kirby. O sea, quiero saber cuál es la historia, por qué están contra mi Kirby. Y como siempre, pues en cualquier juego de Nintendo, hátelo mirar, siempre secuestran a gente, ya sea la princesa, en este caso vuelven a secuestrar a los Wedelestes. Y Kirby, en principio, por lo que se ve en el juego, tienes que ir a rescatarles. Y luego aparece un chito que se llama Elifin o algo así, si no recuerdo mal, que tiene, parece como una especie como de corazón, una ardilla con orejas gigantescas con forma de corazón y le falta un trozo, alguien se la comió. Y ese se supone que te va a ir guiando durante la historia y te va a ir contando las cosas. Entonces, en esta primera demo lo que te dejan probar es a Kirby, Kirby coche, que le conduces y tiene como super turbo y rompe cosas, todo guapo. Kirby lata de refrescos, que me gustó mucho ese porque las latas son... O sea, tienes 100 latas, 99. Y la vas lanzando. Cuando te quedes sin, te has quedado sin. Eres una lata disfuncional. Con lo cual me moló bastante. Y luego el Kirby Cono, que es una fantasía. Porque te vas lanzando y dejas el boquetito. Y es como super money. El detalle de dejar el boquetito me parece muy, muy money. Y nada, a nivel, pues el juego, pues como cualquier Kirby al principio. Con habilidades que conocíamos ya, pues en plan rollo, pues espaditas, rayitos, hielo. Y pues las nuevas que nos quedan por ver, que quedan un montón, porque creo que también te puedes convertir en bombilla, abre latas o cosas así, si no vi mal en algunos bits. Con lo cual tiene muy, muy, muy, muy buena pinta y yo espero con ganas la llegada de este viernes para poder comprar. Mira, aquí Biscochan pagó uno de sus covacholes para que enseñes tu sudadera. Sí, la sudadera quiere que la enseñe porque me la quiere robar. Ah, de Kirby. Ah, no es una sudadera, es Kirby que trató de comerse a la señorita Melón. Correcto, es la versión Kirby con el poder, pues ningún poder, bueno, el poder de la torpeza, podemos decir, que es el poder que tiene Kirby en mi persona. Dice, pero Michigan, te despiertas en una playa y no sabes por qué, crossover con Zelda Awakening, bueno, confirmado. Incluso hasta crossover del Pokémon, porque también te le mandas a una playa y no sabes por qué. Sí. Uh-huh. A mí me parece que utilizaron muy bien esta nueva idea, o sea, supieron innovar el qué hacer ahora con Kirby tratando, porque aparte descubre su nuevo poder, entre comillas, de ir por objetos más grandes, lo descubre por error, ahí en el vórtice, en ese en el que está vuelto loco, y de pronto es como de, ay, me voy a tragar algo muy gigante, y descubre que, así de, ah, lo puedo controlar, y entonces tenemos toda una nueva gama muy amplia de opciones para que pueda... Sí, porque algo cool, aunque ligeramente aterrador, es que, a diferencia de los pequeños enemigos, no es que Kirby los coma y absorba, sino que Kirby toma control de la forma física... Tanto de la latita como del carro, o sea, no los logró absorber enteros, sino solo los controla. Es una especie de, en el mejor de los casos, Ratatouille. Es un parásito, puedes decir parásito. Sí, sí, sí. Y que también se presta mucho por eso lo llamamos The Last of Kirby. Sí, aparte el diseño del mundo totalmente es como, ah, esto lo vi en The Last of Us pero esta es una versión más caricaturesca, menos de jumpscare. Es menos creepy. A ver, vas a ver cuál va a ser el malo final, si va a salir también Kiri, quién está detrás de toda esta historia, si va a salir Meta Knight. Sí sale. Ah, bueno, sí, o sea, terminando el demo sueltan como un trailercito de los demás niveles y sale Meta Knight, sale el Rey DDD, sale... Y Ah, pues eso no lo vi entre. Sí, sí, sí. No, salió, creo que me hablé de los niveles y dije, ya está. Se acabó. No, es que creo, a ver, es que mi obsesión. Se acabó, con el juego, aventamos la consola. Es que mi obsesión real con el juego este, yo luego lo volví a jugar porque me gustaba mucho ver a Kirby cómo daba golpeitas a las piedras. Entonces, pues me volví a jugar al primer nivel y empezaba a dar golpecitos porque me parecía súper cool. Entonces, creo que fue lo que más me gustó. Sí, sí, la verdad es que está muy adorable. Muy adorable. Gráficamente se ve muy bien, aunque queda algo del paso de Pokémon, pero no, sin comparación. Los poderes de Kirby los vas a poder upgradear conforme avanzas en el juego. Vas a tener un área para, según estaba viendo en unos videos, para poder pues comprar cosas, medicinas, upgradear tus habilidades y los nuevos poderes que va a tener, ¿verdad? Creo que se, así como dijo Anne, se come un ventilador, una lámpara, sí, una cosa que le permite volar, okay, muchas cosas más. Va a ser muy padre. Va a ser cool ver la aventura de la segunda bola rosada más tierna del mundo. Dice Viciogen. 3 años de desarrollo, una trama bien escrita, físicas de combate pulidas, poderes nuevos y originales. Pero Ant dice, nah, yo me quedo con lo de las piedritas. Las piedras. Claro, es que es muy bello lo de las piedras. Oye, que igual han tardado años en hacer lo de las piedrecitas, ¿eh? Que es que claro, está muy bien hecho como rebotan. Ojo, cuidado, ¿eh? Sí. Sí, no clipea nada. Mucho, o sea, sí tiene muy buena física. Bastante bien, sí, sí, sí. Desde las piedritas se nota. No es vegano. Lamento quedarte mal, Biscochan, pero si hay un personaje de Nintendo que no es vegano, es Kirby. Te comerías a tu madre, Kirby. En el primer nivel de las primeras cosas que se come son los perritos. O sea, ni siquiera como para quitarle los huesitos así entero, vámonos. Vámonos, sí. Aquí no se desaprovecha nada. Que también me parecieron muy tiernitos los perritos, o sea. Sí, a mí yo dije, ah, esos seguro son amigos. Y empezaron a atacar y dije, no son amigos. Van a sacar peluchitos de esos. Sí. Ah, sí, de todo. Y queda saber los amigos, si van a sacar amigos del nuevo Kirby. De momento no hay nada anunciado, yo creo que sí. Seguramente. Pero me parece raro que no hayan sacado el juego de Kirby junto con los amigos, que suele ser la estrategia que tiene Nintendo. ¿Qué tal que los anuncian el mero día así de sorpresa? También aquí están los amigos. También puede ser. O sea, ¿te vas a llevar tu juego de Kirby y no te vas a llevar tu amigo de Kirby? Claro, eso soy yo cuando trabajo en la tienda. ¿Quieres llevar tu amigo? Que de hecho voy a ir a trabajar ese día cuando salga el Kirby y voy a ir con la sudadera de Kirby a trabajar. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Sí. Quisiera que tuviéramos fotaje. No sé si Biscochan podría ayudarnos en eso. No. Va a haber foto porque hay un concurso en la tienda en el que si ganamos me llevo una Nintendo Switch, el juego de Kirby. Así que subiré la foto a redes sociales, darle a me gusta. No sirve de nada, pero por si acaso lo consigo. No, pero claro que le daremos me gusta desde acá. con mi sudaderita. Félix nos está recordando que Kirby está haciendo una Elizabeth Ugaide y justo iba a hacer la referencia. Kirby es más asesino de perritos que Vanessa o que yo. Oh, es bastante fuerte porque creí que nosotros éramos el extremo del hate canino, pero no, yo más que Vanessa, o sea, Vanessa sí quiere a los perros, yo también, pero los chihuahua me desesperan, entonces, no todos los chihuahua, ahora tengo que hacer esa excepción, porque el otro día fue, a ti no te gustan los chihuahua, y tenía un chihuahua enfrente, pensé, este no me está ladrando y me lame, si me muestra amor no lo odio, pero la mayoría de los chihuahua solo ladran, ¿no? Entonces, bueno, Kirby se fue un paso por encima de mí, pues sí, Biscochan, temo que no es vegano Kirby, porque se comió una cosa bien tiernota, que yo sí podría tener de peluche en mi cama. Sí, es que yo creo que Vicky no está ubicando a quién se come, porque es que es super money. Lo que dijo Félix fue, me estás diciendo, amigo guaco, que Kirby hizo un Elizabeth Ugalde antes que Elizabeth Ugalde. Antes no. No, antes no. Porque según la temporalidad, esto está sucediendo después de lo que hizo Elizabeth Ugalde. Uh-huh. Pero forman parte de o sea, serían compas, pues. Sí, totalmente. Ahora, lo que quisiera ver es fan art de Ellie y Kirby. Mi corazón lo necesita como no tienen una idea, o sea. El Kirby con su barba debe existir, ¿eh? No sé si han visto una cuenta de Twitter que photoshopea a Paddington en una escena de una película todos los días. Siento que esto podría ser una versión así de photoshopear a Kirby en una escena de Last of Us, ya sea del videojuego o de la serie que está por salir. Que viene, sí. Uh-huh. Bien mal casteadota, pero bueno, ahí viene. No, pero además podríamos photoshopear a Kirby, por ejemplo, obviamente sabemos de Last of Us, pero también en Enslaved Odyssey to the West. En cosas más obvias como los juegos de Terminator. En Death Stranding. En Death Stranding, claro. Wow, qué velocidad, amigo Spider Memes. No es lo que buscabas, pero se te. Pero mira, la portada ya está blanco y negro para darle ahí. Sí. Esa es la portada de la edición de lujo del Kirby, de Last of Kirby. La edición caja metálica. Y así con esto nuestra cuenta de Twitter no se vuelve viral y no sé con qué se va a volver viral. Uh-huh. Le queremos probar a nuestro adorado líder que merecemos botones y memorabilia, a pesar de que solo llevemos dos programas. Y cuenta de Twitter y toda la cosa nos han ligado. Bueno, en el caso de la covacharla, yo dije, ¿por qué los demás tienen cuenta de Twitter y nosotros no? Y la neta es que yo la hice. por eso después, por eso durante mucho tiempo no tuvimos un loguito como el resto de las cuentas y ya nos lo acaban de dar, ya tenemos loguito especializado de las covacharlas en la cuenta de Twitter. Ya fuimos aprobados, ya no somos apócrifos. Como otros aún son. Como otras covacharlas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente nota, que si no nos vamos a pasar todo la tarde hablando de Kirby. No es porque sea malo. Que podríamos, porque digo, no hemos hablado de nuestros juegos favoritos de Kirby anteriormente. Y tiene bastante la pequeña esferita. En todas las consolas ha tenido juegos. O sea, sí. Y no solo uno. Es que el Kirby tiene más de 20 juegos. O sea, es yo creo de las sagas más tochas que Nintendo, que después de Mario, ¿no? Es que tiene un montón. Sí, pues es Game Boy, Nintendo, Super Nintendo, 64. 10. No sé si hay en Game Boy Advance, sabemos que hay en Wii, también. En Cubo, uh-huh. En todo. Sí, no, o sea, serio. Todo lo que no le dan a Metroid se lo dan a Kirby. Sí. Pero a ver, porque Kirby es más cookie, en verdad, entonces es algo rosita, es más fácil de vender que Samus. Eso sí, pero bueno, pasamos a la última nota. Xbox All Access llega a México. ¿Pero qué es Xbox All Access, guaco? Pues básicamente, o sea, es algo que ya se había anunciado en otros lados, pero el primer mundo llega a un país en desarrollo como México, y se va a lanzar el Xbox All Access, que básicamente es un... vas a tener a 24 meses, a atractivos 24 meses sin intereses en tiendas como Walmart, Sam's Club y Liverpool, es donde van a tener esta opción de conseguir la consola de nueva generación, ya sea un Xbox Serie X o un Serie S, incluido viene el Game Pass Ultimate. Entonces... digamos que la gran ventaja es que vas a tener 24 meses para pagarlo y te va a incluir tu consola y tu Game Pass Ultimate. Es un pack, me parece, bastante completo por todo el catálogo que ya hemos platicado que tiene Game Pass Ultimate. y aparte la consola de última generación, entonces no tienes que hacer el desembolso de los, porque por ejemplo aquí en México una Xbox Series X cuesta 14,000 pesos, la mensualidad del Game Pass Ultimate es de 229 pesos, y si ustedes hacen las multiplicaciones y las sumas, por ejemplo cuesta el precio final, espérenme, acá lo tengo, es de 812 pesos con 30 centavos mensual para el Xbox Series X. Si hacen las matemáticas, es exactamente lo mismo que si compraran por separado la consola y el Game Pass. Es decir, no les sale más caro, tampoco sale más barato, pero la ventaja es que es pagarlo en estas cómodas 24 mensualidades, que no en cualquier lado te dan una cantidad así de mensualidades. La versión del Xbox Series S es de 583 pesos con 10 centavos y básicamente el sistema es lo mismo. Entonces, sí, platicábamos fuera del aire que suena algo bastante atractivo y podría yo aventurarme a pensar que en fechas próximas a entrarle a este All Access para cambiar ya de generación de consola e irme por un Serie X. Pero a ver, pregunto. Uh-huh. O sea, ¿en México se puede comprar la Xbox sin problemas? No sin problemas, sino que salen como por, no sé si llamarle lotes. O sea, de pronto dicen, hay disponible y la gente puede ir y comprar, pero se agotan y quién sabe en qué momento vuelva a haber un stock. Claro, porque en España esto lo teníamos hace ya unos meses. Pero claro, está la oferta porque está, pero no hay consolas, con lo cual... Sí, aquí no puedes comprarla. Específicamente lo de All Access sería ver el stock en estas tres tiendas, uh-huh. Walmart, Sam's Club y Liverpool. Pero, por ejemplo, donde yo normalmente compro la mayoría de las cosas, que es en Amazon, Amazon de pronto tiene momentos en los que ahorita hay y duran uh-huh. un día, dos días, no sé, y luego no hay, y luego pasan dos semanas para que vuelva a haber otra vez stock, entonces sí hay que estarlo cazando. No sé qué tan complicado vaya a ser estar cazándolos para conseguir esta oferta en estas tiendas. Esperemos si sí tengan stock, porque pues, ¿de qué te sirve la oferta, así como dices, Sam, si no hay consola que ofrecer? Aquí todavía la serie S se puede más o menos encontrar, te va a costar un poco, pero bueno, si le pones un poquito de empeño, al final te la sacas en algún lado. Pero la X, la serie X, es que esa no la consigues en ningún lado, es que no hay. Entonces, sí, es el problema de la escasez de chips que todas las consolas han estado sufriendo. Así como dice Guaco, pues salen a cuentagotas. O sea, te sale en Amazon en la madrugada a las 2 de la mañana, 5, y si agarraste, que si eres madrugador, pero si no... Si esa semana tenías topada la tarjeta, pues ya, adiós Nicanor. Adiós. Porque me pasa con el PlayStation 5, o sea, yo quisiera uno, pero mi pobreza me lo impide. Y me ha topado que ya están a la venta y la puedo apartar, pero no aceptan billetes del Banco de la Alegría todavía. Y aquí pasa un poco lo mismo. Y encima aquí Sony, en España por lo menos, cuando sale la Play para la venta, Sony te invita amablemente a comprarte tu consola con un auricular extra, un mando extra y dos juegos aparte y la suscripción, con lo cual la consola, en vez de costarte 500 euros, te sale casi, o no casi, no, te sale a 800, o sea, wow. Sí, porque te meten cosas, venga, y tú dices, no, solo quiero la consola, y es en plan de, no, es que no te dejan comprar solo la consola, y no te dejan comprarlo y luego devolverlo, lo tienes que comprar todo y te lo tienes que quedar para siempre para tu casa, o lo vendes luego tú por tu cuenta. Wow. Sí, es un poco turbio eso, ¿eh? Siento que están aprovechándose de mi pobreza o se están notando así de, ay, no puedes comprar los audífonos, no mereces esto. No eres digno de tener mi corazón. Así es. Eso suena como lo que se volvió viral hace unos meses o hace como un año, algo así, de una señora aquí en el centro histórico de la Ciudad de México que se fue con sus hijos a comer a un restaurante de ahí del mero centro del Zócalo. Y fue como de, ah, sí, pásele. Y ya comieron como dos hamburguesas y unos refrescos. Y luego les llegó la cuenta de, ¿qué? Como 2,000 pesos o una cosa así. Fue como, ¿pero por qué? Si fueron unas hamburguesas y resulta que en el ticket, lo que pasa es que tenía que pagar cover por persona. Y aparte no sé qué otros platillos les metieron ahí. O sea, fue un mega rollo. Siento que fue eso así como de, es que usted no sabía que hay impuesto a los pantalones bombachos. Pero no traigo pantalones bombachos, digo impuesto por no usar pantalones bombachos, o sea, sí suena eso. Dice Félix, debemos compartir a Andalorian el meme de, este es Jorge comprando su Xbox X, este es Félix esperando a Jorge. en pose de delincuente. Ajá. Bueno, a Félix no le tocó ningún concepto. Sí, no, ganó, ganó una Trinity. Sí, ganó una Trinity, pero no tenemos para darle a nuestro público Xbox. No, si hubiese un concurso, Félix lo ganaba, a no ser que le pongan la cláusula. Sí, sí. A la cláusula de que todas sus participaciones valen por el 25%. Por cada 4 participaciones cuenta como una. Me parece una cláusula muy decente. Y aún así, con su suerte, lo ganaría. Y dirías, en tu cara. Ok. No, este ya vi. Deberíamos de dar un Kirby. Digo, no digo que deberíamos, pero seguro el mundo se nos entregaría si les diéramos un Kirby. Porque ¿quién no se entregaría si le dieran un Kirby? Los próximos premios de la Covacha van a ser los Kirbys. Okay. Tiene doble sentido. Ajá, totalmente, funcionan todos. No lo pillo. Ya Kirby, por los cómics. Ya Kirby. Kirby Morrow, que en paz descanse, que era una voz de Cyclops, que también funciona en todos los niveles. Y el señor Kirby, abogado de Nintendo, que gracias a él claro, se quedaron con el Donkey Kong. Ajá, sí. Pues ya está, ya lo tenemos, los Kirbys. Muy bien, vamos a pasar, ya acabamos con las notas, ¿sí, va? ¿Están todas? Sí, viene recomendación. Vamos a el ajá, con su... Esa música siempre me recuerda, siento que es como de la nota roja o algo así, como de peligro, asaltantes en su área o algo así. Pues los vamos a asaltar con buenas recomendaciones en el certificado Cobocho. Pero vamos a empezar primero con Waco. Déjame subo el video del juego que nos ibas a hablar, Carrion. Carrion es un juego que, yo empecé a ubicar varios juegos que vienen del publisher Devolver Digital. Que tiene ya un gran historial, pero siento que, sobre todo en últimos tiempos, ha tenido muy buena puntería respecto a los juegos que está lanzando. Y entre ellos está este, para mí, un juegazo que se llama Carrion, que el juego es, pues digamos, moderno, pero está diseñado como si fuera un juego de gráficos de Super Nintendo. Usualmente en el certificado Cobocho van a ver que yo les dé recomendaciones de juegos que estén en Game Pass. Porque si alguno de ustedes tiene Game Pass, pues entonces ya no tiene que ir a buscar a comprar el juego, sino que nada más lo descarga y lo puede probar. Y Carrion es un gran juego. ¿Tienes el video, amigo? Sigue hablando porque no me deja subirlo, entonces... Pero ya lo estoy buscando. Estoy buscando una opción. Les platico básicamente de qué se trata. En Carrion me gustó darle este giro a la idea del el monstruo que está en un facility, en una ubicación como del gobierno, de alguna empresa o algo así, pero que está encerrado incluso bajo tierra, parece que está como en el tipo Polo Norte o algo así, muy, muy a la de The Thing. Pero aquí, en lugar de que un humanito tenga que ser el héroe para lograr escapar del lugar o algo así, aquí uno es la criatura, uno es el malo, entre comillas, porque pues realmente solamente es una criatura muy fea que sí mata y se traga a los monitos y todo, pero lo tiene encerrado, entonces tiene que escapar. Y primero, para empezar, se escapa como de su celda de contención, y lo que tienes que hacer es tratar de ir por todas las zonas del mapa, comiéndote a los demás personajes. Hay unos que no son fáciles de comer, el fuego lo afecta demasiado. Hay algunos lugares en donde te puedes regenerar, pero si te atacan demasiado, obviamente te mueres y hay que volver a empezar desde un checkpoint. Y ahora sí, ahí está el video. Podemos hablar mientras está el tráiler, por si quieren hacer anotaciones. Bueno, este tráiler fue una presentación animada, o sea, tal cual es como un avance. El juego no está en este estilo de animación, como decía, son gráficos de estilo de Super Nintendo. Pero como nos dice Visiogen, Carrion es The Thing, literal, sí, casi literalmente, en donde uno controla a la bestia. Y el fin es tal cual escapar del lugar. Y sí, yo, la verdad es que no sufría mucho por la gente a la que te tienes que comer. Es divertido, en este juego es muy divertido ser el malo, entre comillas. Aparte con los porque tiene como tentáculos, con los tentáculos puedes controlar algunos. Me sentí mal por James Gordon. Xbox One, PC y Nintendo Switch. Y según yo ya existe también para PlayStation 4. Por ahí nos decía Viciogen que 20 euros en Steam, pero ha llegado a estar incluso en menos de 5. Sí, constantemente está en descuento. Y como les decía, si tienen una suscripción a Game Pass, ahí está. No tienen que pagar un extra, lo pueden descargar y es un verdadero juegazo. Pues a punto. Uh-huh. Se ve muy interesante y más eso de... pues ser el malo para variar, donde tienes que empezar a comerte monitos como vi. No tiene así unas gráficas como vimos en el video. Este pues es más el tráiler del juego. Pero me gustó la movilidad que se ve, de que puedes subir por los techos y paredes y buscar a los enemigos y comértelos. Y aparte como está Kirby, muy práctico. Está muy práctico que con un stick, digamos que mueves a la masa. Y con el otro stick mueves la dirección en donde vas a soltar los latigazos con los tentáculos. Entonces, en teoría, puedes ir en una dirección y atacar hacia el otro lado. También tiene que ver con si los personajes... Si llegas por la espalda de un personaje y no te está viendo, puedes aplicarlo de soltar nada más un tentáculo así que vaya solito. Y como que lo toma por la espalda y lo puedes controlar para que apague o encienda la luz, o para que suba o baje un switch y te permita abrir una puerta para llegar a otro lado. La verdad es que tiene unas mecánicas muy, muy, muy cool. Chéquenlo. A mí me gustó mucho. Hay que darle una oportunidad porque sí, sí se ve muy padre. Bueno, ahora el que sigue es el Triangle Strategy. De Nintendo Switch. A ver, este juego llegó a mí porque justo Viciogen se puso a jugarlo también en un tweet que hizo en directo y empecé a verlo cuando jugaba él y dije, pues este juego tiene pinta de que me va a volar a mí, porque es un juego, al final es un RPG por turnos, pero en plan rollo táctico, como los tipos del Fire Emblem. A mí ese tipo de juegos me gustan mucho. Entonces, la gracia de este juego es que, te metas en un mundo que está dividido como en tres historias, o sea, tres regiones, por así decirlo, de ahí lo de Triangle. Está hiladísimo, ¿eh? Entonces estas tres regiones se encuentran pues como en... No soy yo jugando, mi default. Se encuentra en conflicto por los recursos. Y entonces hay una tercera región que entra como para... Venga, yo voy a poner la paz y vamos a dividirlas. Voy a ser como el juez. Entonces la historia, bueno, parte de eso y de todo el drama, pues rollo Juego de Tronos. Porque en verdad es nobleza, va a haber traiciones, cosas políticas, religión... también tienes que tener grados de afinidad con los compañeros para que los combos de ataque sean más grandes, con lo cual es un juego en el que, aparte de jugar, tienes que hacer como alianzas, tienes que como hablar con tus compañeros. Y en este juego me gusta un montón porque, a diferencia de los Fire Emblem, en los que cuando te ponen una situación te dan como tres opciones de diálogo, puedes elegir la que tú quieras. Normalmente los Fire Emblem, digas lo que digas, la misma. Aquí depende de cómo vayas contestando las preguntas, ¿verdad? Pero es un juego muy rejugable. Juego una partida y puedo jugar otra, pero la tuya es muy diferente a la mía. Con lo cual, esa parte está muy guay. Y es interesante. Y a nivel táctico, un poco lo que decía también Guapo del otro juego, aquí también importa cómo te sitúes. Si tú estás de espaldas, o sea, tú atacas, tienes tres, en tu turno tienes diferentes opciones: moverte, atacar y luego posicionarte. Si te quedas de espaldas y viene otro y te da por la espalda, va a ser un golpe seguro. Si tú das a otro desde la espalda, también le vas a dar de fijo. Y hasta la altura da la ventaja. Si atacas en altura, ¡tapa! También te lo ventilas. Entonces, ese tipo de cosas a nivel táctico está muy guay. Ahora, lo negativo un poco del juego es que hay mucho texto, demasiado texto. O sea, lees, pero vamos, exagerado todo lo que lees. Pero la historia, por lo que llevo en el juego, está bastante interesante y es muy Juego de Tronos. Así que yo le doy mi calificado. Sí, si tenéis tiempo y os gustan los juegos de estrategia por turno, a tope, a darle al juego, porque va a estar muy chulo. Aquí yo tengo poco jugado. Una duda, porque por ejemplo, cuando salieron para 10, los Age of Empires eran por turnos y yo... no pude, o sea, era como, bueno, pasé como la primera parte de Mythology, pero eventualmente era como, ay, ya, es muy largo el mapa, pero había uno de PSP llamado Yandag, que era muy chiquito el mapa, y ese sí, lo terminé y es muy disfrutable. Entonces, ¿qué tan grande está el mapa? Porque a mí, por ejemplo, eso me desesperaba un poco. A ver, aquí por lo menos los mapas de las peleas, es lo que se ve aquí, son como por cuadraditos, entonces tampoco. No están tan grandes, ok. No es tan grande. En verdad, a lo mejor una pelea de turnos, pues yo qué sé, a mí esta que es la primera que hice, yo creo que fueron 6 turnos, más o menos. Es rápido, no se te hace pesado. Y de hecho, a mí me llegó un momento a hacer gracia porque la chica, la princesa, la Frederica, cuando no puede hacer su ataque de fuego porque tiene como que recargarlo para atacar, lanza el libro, hace así, ¡ta! Y se pega con el libro en la cabeza. Entonces, me parece como muy real, en plan, estás en la batalla, vas a pegar con lo que tengas en la mano. Entonces, esos detallitos me parecieron muy, muy monis. Sí, es de Square Enix, que todos sabemos que es una garantía en RPGs y más en los JRPGs. Sí. La experiencia que tengo es con el Final Fantasy Tactics, más o menos similar. Esto es esto. El texto, pues un Final Fantasy Tactics no sería problema, pero sí sé que no es como para nicho. O sea, un jugador casual tendría que jugar bastante para que le agarrara el amor a este tipo de juegos, que son muy buenos, son muy entretenidos. A ver, en este juego también la gracia que tiene, o por lo menos a mí también me gusta, que también te dejan aquí dificultad. Te ponen, de hecho, muy fácil, y te pone muy fácil, recomendado para gente que no está acostumbrada, va a ser su primer juego del Tactic y no sé si le va a gustar o no, en plan rollo, venga, pues juega para engancharte. O sea, me parece muy guay que los juegos tengan esa cosa, en plan de no, es que aquí o eres un super fan de estos juegos o no te quiero en mi saga. No, deja a la gente que se haga fan de los juegos con un grado de dificultad adecuado. Entonces estaba, era muy fácil, es que creo que había cuatro, si no recuerdo mal. Muy fácil, normal y desafío. Desafío ya es que te cagas, ¿sabes? O sea, sudas para ver en qué cuadradito te colocas porque la cagas, ¿sí? Entonces me parece que está muy guay que den esa opción a la gente que empieza a jugar a estos. Y a nivel gráfico es un 2D, tipo bits, pero tiene calidad HD, o sea, hay detallitos, tío, como lo del libro y cositas así que están muy, muy guapas en el juego. Se ve muy padre, visualmente se ve muy padre y los efectos de la magia de los ataques se ven muy chidos. Sí. Y luego te digo, está muy guay. O sea, lo de poder también subirlo, hacer combos de ataques con tus compañeros me parece muy guay. Dice Bizcochan que si hay dificultad, Bizcochan. Sí, la muy, muy fácil sería. Que yo nada más estaba leyendo los comentarios que le están haciendo bullying a la señorita Melón y ella, así estoica, perfectamente hablando de su tema, pero... Sí. Pero ahora voy a leer el bullying que me han hecho. Dice Bizcochan, el norte controla el hierro, el este la sal y el sur el comercio. No, descubren un recurso común y salían cuando... adivinan cuánta verdad hay en esta alianza. Ajá, de lo que hablaban, pues, de que es parecido a Juego de Tronos. Sí. Pero Bizcochan decía que no sabía explicar la señorita Melón. Claro que sí, yo sí le entendí. Que dice que la sacas de Animal Crossing y ya no funciona. Pero yo creo que lo hizo bastante bien. Sí, yo lo entendí bien. Gracias. Es que Virginia me hacen bully por hacer. Y aún así quiere robarte la sudadera. Me la quiere robar. Es que muchas veces la he visto mirando con ojo la sudadera. Y le digo, no, esa sudadera no. Y Visiohead llevarla a todos lados. Visiohead le contesta, no te metas con la pobre que mira cómo finge que ha entendido algo del juego. ¿Ves? Digo que te están haciendo bullying. Dice Félix, y además de todo lo que mencionó Mandalorian, el protagonista de Sordomudo, eso es Osama Rankin. A ver, de momento no he visto ningún sordomudo. También dice Visiohead que Square Enix solamente es el distribuidor, lo hizo Art Dink. Ok, pero bueno, distribuye cosas buenas ahí. Tiene que mantener su... su caché de los... Sí, el de nombre, los, o sea... Fantasy Tactics y así. Así es, ves el nombre de Square Enix y pues ya te imaginas la calidad de juego, que aunque sea distribuidor, la calidad que tienes que te vas a encontrar con el juego. Dice Visiohen que si tienes un cojín de Donatello, que por qué no lo mostraste cuando hablamos del Collection. Ese cojín, espera, lo voy a enseñar porque ese cojín es muy guay, me lo hizo mi madre. Ah, siempre las cosas que son hechas por alguien más son muy cool. Y más si es por la mamá. Ahí está el cojín de Donatello. Fue un regalo de Reyes. Qué hermoso. Muy padre. Y tengo luego otro que me hizo mi madre del mayordomo Menta, de Hora de Aventura. ¡Ay, el mayordomo Mentita! Buah, es que ese le quedó, ese cojín le quedó. Es que yo le dije a mi madre, mira mamá, ábrete una página de Etsy y vende los cojines. Porque es que le quedó súper bonito el del mayordomo Menta. Y al Virginia le hizo uno de Mabel, de Gravity Falls. Este año mi madre se dedicó a hacer cojines para todo el mundo. Bien, dice Félix Farsar, hoy soy Team Mandalorian, se ve bien lo que es tener un... hermano envidiosito. Que no solo planea robarle la sudadera, sino que ya está boicoteando, ya está planeando algo más para que después de robarle la sudadera y que compre una de repuesto, también robársela para dársela a Visiohen. Me recuerda cuando mi hermano se ponía mis tenis para irse a jugar fútbol. Yo tenía que ir a quitárselos. Muy mal. Bueno, es la vida de... Y a medio partido. Sí, corría a un lado de él hasta que se salía del campo y me lo regresaba. Ajá, llegaba y se barría, le hacía una falta. Ya que estaba en el piso se los quitaba y se echaba a correr. Así es. Pero bueno, vamos con el siguiente juego que me toca a mí. Les voy a recomendar este juego que se llama Gris. De hecho, el tráiler es de... es de la versión de Switch, pero es multiconsola. Lo pueden encontrar también para PC, Xbox, PlayStation 4. Es un juego creado por una compañía de videojuegos en española, en Barcelona, creo que es su primer juego. Aquí tomas el papel de una chava que se llama Gris. Y es un viaje que tiene ella para superar una tristeza que tiene. El juego es visualmente excelente. Y te lo recomiendan jugar con audífonos porque la música es genial, muy absorbedora. Y tienes que, a medida que vas avanzando, resolviendo puzzles, más que nada, adquieres poderes que se traducen en el vestido del personaje. Ay, con eso bien. Último me preocupa que los haya demandado la compañía de Journey. Pues es similar, pero no, porque aquí pues es en 2D, bueno, vista de side-scrolling. Tiene ciertas cosas, pero no creo que esto se hace, no es tanto como el Journey, porque aquí si viste alguna parte del tráiler se ve que hace cuadrado el vestido, uh-huh. Es para ejercer peso y que un viento no se la lleve, cosas así es. Okay, aquí okay. Lo curioso es que en el juego no mueres bajo ninguna circunstancia, no se trata de morir, es más de que te acompañe en el viaje del juego, en el gameplay, y te diviertas y te relajas muchísimo jugando el juego. No es muy complicado, no tiene una dificultad muy grande, pero sí es hermoso visualmente, si lo pudieron ver en lo poco que pusimos. Sí, digo yo, a mí me recordó Journey, pero eso no es malo, porque sí te voy a preguntar en cuánto, porque lo compro, o sea, me lo vendiste, ¿cuánto está este? Este yo lo compré en menos de en 100 pesos, algo así, en descuento en Switch. A cada rato sale en descuento, déjame te investigo cuánto está. Ahora mismo ese juego en España, juraría que está en 5 euros, o sea, baratísimo. Sí, está muy barato, o sea, salió en el 2018. Cada tiempo lo bajan, uh-huh. Es un juego que, o sea, si lo ves ahora que está caro, espérate un par de meses porque suelo hacer bastantes ofertas. Ahora. Sí. Okay. Porque sí está, se ve bonito, sí se ve relajante y si yo le lloré a Journey, digo... Para que vean que sí tengo corazón a pesar de que es de The Last of Us en Journey. Porque eso es tan hermoso, podría hacerme llorar. Y jugarlo con audífonos, ¿eh? Con audífonos es una chulada, te pierdes en el juego, sinceramente. Bueno, vamos con el de Jorge. ¿Tengo video para ti, Jorge, o no? No hay video porque ni siquiera lo jugué en mi propia consola, pero en mi... Ah, pero sí hay. Ah, sí, ya, bueno. Get GTA Online free on PS5. Ah, esperemos si se vea. Es demasiada calidad de gráficos. A ver, platica el juego, Jorge. Bueno, pues... ¿Qué nos vienes a presentar? Pude jugar un poco de GTA V para Play 5, gracias a Yair. Hago un agradecimiento público. Y la verdad es que yo siempre le he rehuido de Grand Theft Auto V por ciertos motivos, de hecho, bastante controversiales. Pero bueno, aquí pude jugar un poco del online... Y la verdad es que se luce en el Play 5, sobre todo por cómo reacciona el control con la vibración, especialmente una vez que estás en un auto. Y bueno, el mood, digo, el trailer tiene todo el mood con esta canción. Ya sabemos que hay cantidad amplia de estaciones de radio cuando vas conduciendo y eso también está como muy, muy bonito. Pero bueno, el punto es... Y si creen que Ant tuvo problemas explicando algo, tienen que escuchar también. O sea, cuando vas oprimiendo el gatillo, acelera poquito a poco el carro. Entonces, básicamente, es todo lo contrario a cómo has jugado el GTA antes, que ibas a todo, ¿no? Aquí tienes como que darle poquito a poquito, como si realmente estuvieras en un carro. Y cuando rozas algo o cambias de pavimento o entras a la... Te empieza a meter resistencia de control y se siente en el gatillo... Y entonces, realmente es una experiencia de conducción muy orgánica, que digo, no les estoy diciendo que vale la pena comprarse un Play 5 por eso, pero si tienen un Play 5, bien vale jugar el juego porque se siente muy, muy distinto y también los disparos, no es lo mismo disparar una handgun que una shotgun. Entonces, la verdad es que es una cosa muy absurda, yo lo sé, pero te hace sentir elegante. Eso de los gatillos se supone, yo no tengo la Play 5, pero también decían que en la Play 5 se nota en el juego de Spider-Man cuando lanzas la telaraña, que tienes como notas la tensión en el gatillo, y en el Horizon, en el arco, que también lo notas en los gatillos. ¡Wow! Sí, sí. Sí, pues creo que esa es una de las mejoras que ya tienen que ver con la experiencia y no solo con lo visual, que sí, está muy bonito el GTA V, la verdad. Se veía muy bonito todo lo que estuve andando por las carreteras y las ciudades y todo. Pero también parte de lo que enriquece la experiencia es que el Control ya te da estos pequeños detalles que son un lujo, literalmente. O sea, no lo necesitas para jugar el juego, pero te hacen sentir muy refinado. Sí, aquí Starlighter nos dice, lo jugó como 2 horas, la única innovación que tuvo es el Control. La ventaja es que está gratis el online y si quieres comprar el juego está en $10 ya con impuesto. Exactamente, es que, está baratillo. Sí, eso del PlayStation 5 pues fue la gran, pues, gran novedad de la consola. Si recordamos, presentaron primero el Control que la consola durante mucho tiempo. Y las grandes novedades de del sistema, ¿cómo es? Háptico, ya de toda la sensación que te da en todo el Control de Play 5. Cuando tenga un PlayStation 5 podré sentirlo y les diré con mayor detalle. Háptico, sí. Háptico es una palabra, un término que yo aprendí gracias a Ready Player One. Uh-huh. Sí, de que ya puedes sentir en todo el Control más cosas. Y sí, de nuevo, es algo difícil. Que no se limita a vibraciones, que es lo que uh-huh. venía desde, así es. Desde el 64, por ejemplo. Que sí tiene que ver con las vibraciones, pero están localizadas. Pero no es solo un motorcito que claro, brinca cuando te golpean y ya. Tiene una gama más amplia. Exactamente, sí. Ahora también lo que escuché justo de mi amigo que amablemente me permitió jugar es que los primeros controles no salieron tan padres como los que salieron después. O sea, segunda generación le ha funcionado más padre el que se compró aparte que el que venía con el Play 5. No sé si eso es un caso aislado, pero bien vale la pena mencionarlo. Que el control moradito que se compró, que estaba bien bonito, tenía aún mejor... no sé, se sintió más sutil las pequeñas diferencias que en el que incluía el Play 5. Entonces, pues me recuerda un poco lo que dijo Ant. Así, ¿no quieres comprar otro control y audífonos para tener la experiencia completa? Ve la diferencia entre el primer control de mierda y el segundo que te voy a vender. Sí, sí. Pues habrá que verlo. Pues se ve interesante. Yo no soy fan de los juegos de los GTA por cuestiones más que nada, no tanto de la historia, sino que cuando jugué el San Andreas, me enfocaba más a hacer destrozos y eso, y no seguía la historia. Yo sé que tiene una historia muy buena, pero no es para mí. Sí, la historia es... Sí, para mí la historia es el problema, sí. Uh-huh. De 5 sobre todo. Por eso me gustan mucho los Red Dead Redemption, porque puede ser un poco más moral, pero... Uh-huh. Va, venga, aquí va la opinión terriblemente derechosa de Jorge. Me acuerdo que decían, ay, es que en GTA puedes matar prostitutas y todo eso. Yo nunca compré GTA V porque no quería jugar la escena de la tortura, porque no me iba. Entonces sí es como de, no puedes decir, ay, sí, eres sexista porque en GTA puedes matar prostitutas, porque es como de, nunca he matado a nadie que no se lo merezca en esos juegos, y por esa misma línea, pues no, nunca jugué el 5, pero bueno, bonito el juego, en online está bonito el juego, y sí se siente como muy padre, y de pronto vas caminando y te matan, lo cual no se siente padre, pero es una muestra de cómo hay un montón de jugadores ahí, es una comunidad activa. Sí. ¿Has jugado Watch Dogs, Jorge? Partes, con un sobrino. Juega el 2. Ok. O sea, no el 1... No el 3, son dos animales muy diferentes. El 2 creo que es el juego que podría gustarte. Ok, sí, por ejemplo, lo que me pasó un poco con este fue, después de jugarlo, es quiero volver a jugar Sleeping Dogs, pero es porque Hong Kong me va, pero tomaré en cuenta eso de jugar Watch Dogs 2. Sí, yo creo que sí te va a gustar. Bueno, con esto terminamos los certificados cobochos de esta semana. Tienen 4 buenas opciones para jugar, opciones que pueden conseguir. El Triangle Strategy acaba de salir, ¿no? Sí, está carente todavía. Sí, pero el Carrion pues lo pueden conseguir en Game Pass. El Gris, pues en... Gris, si no me equivoco, estuvo en Game Pass y creo que ya no. Que una ventaja, o sea, igual que los servicios de streaming de películas y de series, en algún momento hay juegos que van a dejar de estar en Game Pass. O sea, de pronto sacan la noticia de ya lo vamos a quitar y la gente, no, ¿por qué? Entonces, si tienen chance, pues jueguen los más que puedan. Pero en todos los casos de los juegos que han quitado, cuando avisan que los van a quitar y quieres conservar el juego, si tienes Game Pass, lo puedes comprar con un descuento. Entonces te dicen, sí, te vamos a quitar el juego del servicio, pero antes de que lo quitemos puedes comprarlo y te va un poquito más barato por si lo quieres mantener todavía en tu colección. Bien por micro. La verdad es que bueno. Sí, una vez más, en esta generación Microsoft ha jugado todo muy bien. Yo se lo doy. Sí. Así es. Bueno, vamos con el main event principal de este programa. El main event es sobre el Nintendo Switch, esta consola híbrida que lleva, acaba de cumplir 5 años, de la que muchos, cuando vimos el tráiler de inicio, no sabíamos cómo reaccionar, qué esperar. Yo creo que fui parte del target, porque en el tráiler pues se ven puros chavorrucos jugando en sus reuniones. Con amigos. ¿Quién juega con amigos? Sí, porque yo tengo un PlayStation para jugar en casa, juegos en solitario, no me gusta jugar mucho online. Y eso de estar sentado con otra gente jugando me mandó a mi infancia, ¿verdad? Que era como, sí, claro. Pues uno jugaba así. Sí, yo recuerdo cuando salió, por ejemplo, el primer Star Wars Battlefront para Xbox One. Sí tiene un modo de jugar offline, o sea, en la sala de tu casa con un amigo, pero es un modo muy limitado. O sea, los modos grandes e importantes de ese juego son para jugar online. Y así de, pero yo solo quiero jugar con mi compa que está sentado aquí junto a mí y no puedo. Eso es lo que no me gustaba y eso es algo que sigue considerando Nintendo y creo que es muy importante los multijugadores. O sea, por ejemplo, de pronto conectar en una consola como el Switch, poder llegar a conectar hasta 8 controles para jugar Smash o para jugar Mario Kart o juegos de ese estilo, ¿no? Es fantástico. Jugar los Mario Party también en la sala de tu casa, en una fiesta, en una reunión con amigos, también es algo muy divertido. Es totalmente otra experiencia. Eso es uno de los puntos muy a favor que tiene Nintendo. Así es. ¿Compensa todos los problemas gráficos? No sé, pero la mayoría sí. Es que cuando decís problemas gráficos de Nintendo, yo nunca le he visto un problema gráfico. O sea, a ver, Nintendo es lo que es. Nintendo no es una consola que siempre haya buscado tras el gráfico. Entonces, ir a buscar el problema gráfico en Nintendo es ir a posta a ver una herida y meter el dedo y estrujar y echar un poco de sal y escupir para que se infecte. Es que Nintendo no va por ahí. Nintendo va a jugabilidad, va a buscar formas divertidas de jugar en familia. Nintendo tiene a Mario. Nintendo tiene a Mario, que es un personaje, es un diseño muy sencillo, no es un personaje hiperrealista. Claro, y de hecho mira Kirby, o sea, es una bola, una pelotita rosa, o sea, es que no se han derneado en el tema de los gráficos. Yo creo que nunca perseguí. No, lo trató de perseguir con el 64 y con el cubo, bueno, pero se dio cuenta que no era por ahí. Y que no era ni necesario, que la gente que es de Nintendo, o sea, le gusta más lo que es la historia. Dame una historia buena y el gráfico me va a importar tres mierdas. Sí, el Wii le dio la razón, porque cuando salió el Wii, que no era, estaba el PlayStation 3, el Xbox 360, 3, o sea, el Wii nunca estuvo a la altura de esas y vendió más que los dos juntos. Fácil. Sí, de hecho, ni la Switch, o sea, yo no sé cómo están las cifras ahora mismo, pero, o sea, Switch ha vendido... pero exagerado, sí. Lo que digo, bueno, también entre medias, que Switch a día de hoy sigue siendo la única consola que tú puedes comprar en el mercado. O sea, puedes comprarte una Nintendo Switch OLED, a ver, puedes ir una semana, está agotada, pero la siguiente semana la vas a encontrar. No se ha quedado en blanco, entonces sigue teniendo, da a la gente lo que quiere. Y durante la cuarentena, eso ya fue exagerado lo que vendió Nintendo. Y aparte o sea, algo que también fue innovador porque lo hizo bien, porque según yo ya lo habían intentado en otras consolas. PlayStation creo que lo intentó con el Vita, de pasar de tu juego de la pantalla al portátil en automático. Era algo, según yo, un poco más complejo con el Vita y el PlayStation, era el 3 o el 4, no recuerdo. Pero pero Nintendo, o sea, uno ni siquiera tiene que ponerle pausa. De pronto es como, tengo que salir, agarras la consola y la quitas del dock y no pierdes nada, no hay ninguna transición, simplemente se cambia es como si desconectaras el monitor y conectaras otro. Eso a mí también me pareció como qué práctico. O sea, no hay algo, no se afecta a la consola, no se afecta a tu jugabilidad, no se pierde lo que guardaste, no la tienes que apagar y luego volverla a prender. Es una cosa rarísima y me siento afortunado de vivir en una época en donde existe una consola de este tipo. Mira, ya tengo datos. La consola más vendida del mundo a día de hoy es la PlayStation 2. De ahí nos iríamos a la Nintendo DS, Game Boy, Game Boy Color, Play 4, y en el quinto lugar está la Nintendo Switch. El Play 4 le ganó al Wii, wow. Play 4, sí, Play 4 al final sí, porque a ver, Play 4 al final fue una consola que a tiempo de vida estuvo más tiempo que la Wii. De hecho, a día de hoy todavía puedes seguir comprando Play 4. La Wii ya no la compras. Entonces, claro, la Play 4 sí, al final con todo esto le ganó. La Wii está justo en el puesto número 7 y la Play 4 en el 4. O sea que Wii le llegas a dar un poquito más de tiempo. En vez de sacar la Wii U, que fue una consola que fue como un híbrido entre lo que luego fue la Switch, que bueno, como intento, no fue malo, pero le faltó un poquito. Le das un poquito más de tiempo a la Wii, o le sacas algún diseño un poquito más pro de la Wii, en vez de la Wii Mini, un poco truño. Me sacas una cosa de Wii un poco más chuli y hubiese superado a Play 4, pero con... Sí, ahí el problema de la Wii U es que tenía el Nintendo, el 3DS, en boca, y la gente prefería un Nintendo 3DS que un Wii U. Sí. Porque al controlito pantalla como que no le supieron qué jugar, cómo hacerlo, y muchos de los desarrolladores de videojuegos pues no se quisieron meter, la verdad. Prefirieron buscar otras opciones más seguras, como un PlayStation 4, como un Xbox One, o un 3DS, ¿verdad? Que el 3DS se vendía también como pan caliente por todos lados. Sí, mira, la 3DS en el puesto número 12. Oh, sí, no le fue mal. No, nada mal. Y ya con la llegada del Switch, pues salieron memes, o sea, el meme ese de que estabas con el Switch y se te caía, pero realmente el sistema de los Joy-Con es muy seguro, o sea... Sí, muy... sí. O sea, si tú estropeas un Joy-Con, o sea, tienes que hacer mucha fuerza para sacar el Joy-Con de la Switch, porque tú de normal no lo sacas. Lo que era más fácil de hacer, que yo he visto gente cuando venían... Había mucha gente que se equivocaba cuando metes el railito para jugar en modo portátil, que lo metían al revés. Claro, y es en plan de, si no entra delicado, ¿para qué fuerza? Pues había gente que... ¡Yeah! Claro, luego no había eso quien lo sacase. Ahí eso sí que hubo más... Era relativamente más sencillo meterlo mal, pero tenías que hacerlo también un poquito... Yo soy... Esto entra aquí porque yo lo digo. O sea, había que darle con fuerza. Sí, esas personas no tuvieron esos cubitos de colores en donde metes la estrella en el agujero de la estrella. Ajá, es ese tipo de personas los que cometían esos errores. Sí, pero bueno, es verdad que los Joy-Con, el Joy-Con tiene el problema de que depende de qué juegos juegues, es verdad que lo que es el joystick se descalibra mucho, muy de seguido. Sí, es una cosa que Nintendo tiene que pulir y no lo consigue todavía. Y justamente el problema, el mayor problema del Switch, el peor enemigo es el drift, justamente en los joysticks. Y a mí me pasó, tengo yo dos pares de Joy-Cons, con los derechos no me ha pasado, pero con los izquierdos sí, con los dos izquierdos. Y vaya, me ha tocado como solucionarlo temporalmente porque después de un tiempo vuelve a tener drift, pero básicamente por debajo del stick tiene como una gomita que puedes levantar como con un alfiler o algo muy delgadito, lo levantas y eso soplándole un poquito, ya sea con aire comprimido. No es recomendable que le soples con la boca porque pues puede ir ahí saliva y eso ya puede afectar todavía más el Joy-Con, pero vaya, si no babeas mucho creo que podría funcionar. Y con eso es con lo que se limpia y ya me libro del drift un muy buen tiempo, aunque después de cierto lapso. Sí lo ha vuelto a presentar, pero creo que es algo relativamente sencillo de encontrar. He visto mil videos, hay incluso gente que así te dice cómo abrirlos y que si le tienes que poner un cachito de cartón para exactamente para evitar que haya como un espacio que es lo que hace que se desfase el stick, pero a mí, miren, con levantarle tantito y echarle tantito aire funciona y sin problemas. Pero sí, creo que es el principal problema, porque incluso con las nuevas versiones, porque sacaron, está la versión original, luego estuvo una versión que se supone que tenía una batería mejorada y demás, y ya después está la versión OLED, pero la versión OLED no tiene diferentes Joy-Cons, siguen siendo el mismo tipo de Joy-Cons y siguen presentando el mismo tipo de problemas. Cambia el color y ya. Exacto. Entonces, ¿y la que es solo portátil también tiene el mismo problema de Joy-Con? Dicen que sí. Sí. Dicen que sí tiene el problema del drift también. Qué tarista. Lo que pasa es que esa se siente como más estable. No, pero está guay. O sea, yo me iba a coger la Switch OLED al final, pero no me la pillé porque me había cambiado de consola hace poco. Porque me compré la primera versión, la del 2017. Pero cuando salió el Animal Crossing, con su versión del Animal Crossing, dije, a ver, ¿quién soy yo? O sea, yo me tengo que comprar la del Animal Crossing. Y al final pues acabó cayendo en la del Animal Crossing. Entonces ahí aproveché ya y cambié todos los Joy-Con y demás. Y estuve muy tentada de pillarme la OLED por lo del tema de la pantalla, porque es verdad que se nota un montón. Parece que no, pero el tamaño de la consola es lo mismo, pero como le quitan el marquito, o sea, lo hacen más finito, se nota un montón que la pantalla es más grande y los colores se notan un montón. Y aunque así eso es. Nos vendieron que iba a ser el modelo Pro de la Switch, nada, Switch mejorada no. Pues está el rumor ese de que ya viene, sí. Pero pues ya son 5 años. El rumor era muy fuerte y terminaron lanzando la OLED. La OLED, sí. Que le mejoraron cosas que realmente no era tan necesario que mejoraran. O sea, una pantalla más grande, pero sin, en mi caso, yo platicaba con ustedes también antes yo mi Switch lo juego como consola fija, entonces la juego en mi televisión. Casi no lo juego en modo portátil. La pantalla OLED no hace que quiera cambiar de consola. Yo es que juego de las dos formas, mutuo, en portátil y sobremesa. Entonces, sí es verdad que a mí me tienta bastante, pero muchas veces cuando es sobremesa, cuando me la llevo en portátil, a veces me late más coger la OLED. O sea, la OLED, la Lite. Ahí yo está Jorge con su Switch de Animal Crossing. Que cuando mandaste la foto y vi esos colores, dije, tiene la del Animal Crossing. Uh-huh. Toda bella. Nos dice Viciogen, Switch sin mando Pro es tener una cuenta atrás encima esperando a que te llegue el drift. Y sí, o sea, yo por ejemplo, el control que uso es este control que es pues como genérico, creo que incluso se puede conectar como a Android y así. Mira, que creo que tengo uno parecido a ese, pero no. Y lo compré. Creo este que todos hacemos lo mismo. Este es un clon de, o sea, el diseño tal cual es de control de Xbox One o de Serie X, que es similar, muy parecido. Pero lo encontré un día en Mercado Libre en 60 pesos y envío gratis. Fue un regalo, se agotó, o más bien de pronto creo que desactivaron la publicación porque probablemente era un error de precio y por alguna razón me enteré y dije, ah, mira, qué control tan padre. Y funciona muy bien. Sí he jugado con los Pro porque algunos de mis amigos tienen Pro, yo no tengo un Pro original de Nintendo y sí hay una diferencia de calidad, pero vaya, o sea, este control es súper útil, y aparte es recargable la batería, sí. O sea, ya como casi todos los dispositivos en la actualidad lo conectas por USB-C y se recarga en un rato y la batería te dura horas. También tiene esa ventaja, creo que hay muchas maneras de conectarle periféricos, por ejemplo al Switch. Si le compras este adaptador para los cables, para los controles de cable de GameCube, en automático, si tuviste una consola GameCube, tienes más controles. Yo tengo 4 controles, entonces en automático, cuando vamos a jugar muchos Smash Brothers, tenemos controles y sobran, porque están los, o sea, puedes quitar los Joy-Cons o puedes ponerlos en la base para que sean los dos Joy-Cons como un solo control, o puedes usar uno por separado y puedes usar uno de estos y puedes usar los del GameCube, que para mí son unos controles preciosos los del GameCube. Y es también una gran ventaja la cantidad de periféricos que le puedes conectar. Sí, creo esa ventaja de que venga con esto y que ya tengas algún control ahí, uh-huh. O el que perrito. Puedas quitar cada Joy-Con y tengas un control aparte para jugar con un amigo así casual en un momento. La palanquita esa que te apoya la pantalla y ten ahí tu control y yo tengo el mío y ya podemos jugar en donde sea. Pues es muy práctico, muy bonito. Sí funciona un poco, aunque lo que iba a mencionar es un poco fuerte que los últimos grandes controles de Nintendo son los de GameCube, porque todos los demás han tenido sus problemas. Digo, estos son muy bonitos, pero pues tienen este asunto de drift que no han solucionado en estos 5 años, y pues que supongo que no solucionarán, porque tampoco creo que le quede tanta vida a la consola como para que digas, ah, bueno, lo solucionaré. No, y aparte pues que sí. Nintendo está de cargo de la garantía. O sea, si tú tienes un mando los 2 primeros años, lo llevas a Nintendo y Nintendo te lo va a mandar reparado, te lo cambia. O sea, Nintendo en ese caso no se lava las manos, va a responder, sabe que su mando es así y se va a hacer cargo del producto. Entonces, aquí en México, al menos en mi experiencia o lo que me ha tocado ver, o sea, yo la verdad es que me di por vencido porque aquí en México Nintendo lo lleva una distribuidora que tiene como métodos muy de muy herméticos en cuanto a soltar información, no tiene casi contacto con los clientes. De hecho, si tú no sabes nada y tú tienes un Nintendo y dices, quiero ver quién de parte de Nintendo en México existe que se pueda hacer cargo de reparaciones oficiales y ese tipo de cosas, que no sea una tienda como un Best Buy, que bueno, ya no existe aquí en México, no es tan fácil localizarlos, y cuando los localizas, sí siento que son, o sea, sí ponen demasiadas trabas. Creo que sí ha habido gente que ha logrado conseguir esa garantía de que les reparen el Joy-Con o simplemente les den uno nuevo, pero no es tan fácil como en otros lados. O sea, no, para nada. Aquí en México es muy complicado, y de hecho es más fácil que lo lleves a algún tianguis, algún puesto de mercado donde reparan cosas electrónicas y que ahí te puedan, o de videojuegos específicamente, y que te reparen ahí el Joy-Con a conseguir que de verdad la garantía te la hagan válida por parte de Nintendo. Es que aquí es muy fácil, tardado. Llevas por teléfono, oye, mira, tal, das el ticket, ven que cumplen los menores años, vienen a casa, te recogen el mando y luego te lo vuelven a mandar de vuelta. O sea, tú estás en tu casa todo el proceso. Sí, no, aquí eso no pasa. No, tienes que juntar eso, la garantía, el ticket, y enviárselos por correo y esperar a que te lo regresen, ya sea reparado o que... Porque yo recuerdo una persona que vi eso en Facebook hace como 2-3 años, que su carcasa presentó un problema, que se le abrió o algo así, y lo mandó por garantía y se tardaron como 2-3 meses en resolverle. Sí, regresaron la consola reparada, pero pues, sí, sí, sí. Dice Viciogen, aquí viene el presidente de Nintendo y te da otros. Haces así, arigato. Ajá, viene, te ofrece disculpas, te dice aquí hay unos nuevos ediciones. Haces así, así. Te disculpe. Te lo entrega así. Qué bonito. Qué bonito. No, aquí hay que ir al taller de Luigi. Ah, era muy bonito el taller de Luigi. Uh-huh. Fue el de los primeros talleres oficiales en la Ciudad de México avalados por Nintendo para que llevaras ahí tu consola para reparar. Ay, qué guay. Estaba enfrente del World Trade Center. Llegué a ir una o dos veces a que me arreglaran probablemente mi Game Boy, que tenía broncas de audio, y me lo repararon. De hecho, creo que la vez que lo llevé, sí me dijeron como, esto es ya algo como muy raro, va a ser un placer para nosotros repararlo. Y yo, bueno, ¿y cuánto les debo? Nada, vete y regresa en un rato y ya te lo tenemos reparado. Eran muy buena onda en el taller de Luigi. Sí, y vamos a la pregunta principal de esto. ¿Creen que es la mejor consola de Nintendo a la fecha? ¿Nintendo Switch? Yo voy a decir que sí. Es que yo diría que también, o sea, yo tengo un gran recuerdo de mi infancia de la Game Boy, pues yo fui con la consola con la que me crié. La 3DS me pareció un consolón, pero yo creo que a nivel de lo que te ofrece, o sea, Nintendo lo guay que tiene es que creo que siempre coge todo lo anterior bueno que tenía y te lo mejora, o sea, no, sin perder su esencia. Entonces creo que Nintendo, claro, recoge todo lo que ya había cosechado Nintendo tiempo atrás y te lo presenta para, ¿quieres portátil? ¿Quieres sobremesa? Te lo voy a dar en una sola consola. Lo combina en uno, entonces yo creo que sí, Nintendo en ese sentido es una consola muy equilibrada. El catálogo de juegos me parece increíble, lo de Nintendo con los juegos que está sacando. Entonces yo también creo que coincido con Guaco, yo creo que sí es la mejor consola. Sí, supongo que objetivamente lo es, digo, sentimentalmente la 10 es mucho para mí porque es la que más disfruté, la que me llevó los Final Fantasy y así, pero... Y que tenía adaptado el Game Boy Advance abajo, o sea, era como ganas y ganas, pero... La verdad es que ofrece muy buenas cosas. Dicho eso, supongo que los controles de 10 nunca me fallaron. Entonces, tiene eso a su favor, incluyendo la pantalla táctica, que no trataba muy bien. Los controladores y el hecho de que, pues, yo vi el Drift aparecer muy rápido en consolas que ni siquiera eran mías, dejémoslo así. Entonces, eso sí me saca un poco de onda, que el Drift aparezca tan rápido, ¿no? O sea, ahorita un control de Play 3 puede tener tantito Drift, pero pues es un control de Play 3 que tiene 10 años, y en cosa de 3 meses, jaló Drift. Entonces, eso me parece que, de nuevo, es un punto que se le tiene que restar, pero fuera de eso es muy interesante cómo lograron precisamente mostrar que todavía había espacio para una consola portátil, porque después de que a Sony se le quemó el Vita, pues todos decían, no, pues ya con los celulares basta, nadie va a querer una consola portátil nunca más, ¿no? Y Nintendo fue ahí y dijo, sí, nada más tienes que saber cómo implementarla, y pues de hecho requiere estar muy bien sincronizado todo, para que puedas hacer esto, esta cosa que parece tan sencilla, pues sí requiere de una programación específica, de manera que no se congele y así. No puedo revelar por qué sé esos datos, pero realmente es un esfuerzo importante que funciona en la consola. Entonces tiene un punto que considero tiene que tomarse en cuenta, debe tomarse en cuenta, pero sí es un gran progreso, y además deja este panorama abierto de si alguien sabe hacer una consola portátil, todavía hay espacio para una consola portátil aún en este mundo, ¿no? Sí, es que ese cambio que, bueno, es esto de tener una consola híbrida, o sea, sí, Sony lo intentó varias veces, el PSP fue una gran consola portátil, pero pues tenía sus problemillas, más que nada con la piratería lo afectó mucho, porque si era el PS Vita, pues nunca terminó de cuajar, aunque pues el teclado así háptico que tenía atrás también, todo lo que quiso hacer Sony, ese concepto de... ¿Sabes que tienes tu partida en el Play 4? Transpórtala al Vita sin problema, o al celular. Pero también no terminó de cuajar porque pues uno quería jugar en la pantalla grande. Era un PlayStation 4, pues quieres la pantalla grande. Y aquí lo que hace el Nintendo Switch, uno sí quiere jugar en la pantalla grande, pero si te la llevas a la pequeña no hay problema. O sea, tiene una resolución que sí le falta. Con el OLED aumentaron a, ¿qué? 6 pulgadas prácticamente, más o menos de la pantalla, que aún así es algo poco, pero es lo necesario para que puedas disfrutar el juego siendo portátil sin tener que tenértelo aquí en la frente porque no ves. O sea, los detalles son apreciables. Y la maravilla que me sigue pareciendo es la programación que hace Nintendo, que todo eso cabe en un cartucho. O sea, en un cartucho tan pequeño, o sea, que te lo transportas en la bolsa del pantalón sin problema y toda la progresión que cabe ahí. Y el aparte del asunto que hicieron para que los niños no se la comieran, o sea, si han probado un cartucho del Switch, sabe horrible. Sí. Precisamente para eso, yo lo descubrí porque mi hijo lo agarró y lo aventó. Y después, ay, si tampoco se dan feo, lo probé y sí, sabe muy feo y te queda el sabor en la lengua bastante tiempo. Y me sigue maravillando todo lo que Nintendo hace así. Aún le falta cierto detalle con ciertos tiempos de carga que pues por eso buscan los cartuchos. Que en un disco, pues todos sabemos que en un disco los tiempos de carga, pues al final de cuentas te va a afectar por lo que tarda el lector de disco y bla, bla, bla. Que PlayStation ha tratado de minimizar eso. Creo que este salto en la industria, más que las gráficas, fue afectado en eso. Tiempos de carga, tiempos de para que puedas jugar. Pero sí, o sea, un cartucho siempre te va a dar más rapidez por el sistema de programación. Y Nintendo se aventó un 10 con esta consola. Yo desde que la vi, la quería. Yo me alejé de Nintendo desde el 64. No tuve cubo, no tuve Wii. Regresé con el 3DS porque un amigo me dio ganas de jugar Pokémon otra vez. Y el 3DS es muy práctico, o sea, donde juegas, lo cierras la pantallita, se va a dormir y la subes otra vez y te pones a jugar. Pero, pues estaba consumiendo la batería. Y aquí en el Switch no te pasa eso porque hiberna, no es tanto el gasto de batería. Lo puedes dejar apagado y te dura más. Y ese detalle de que le dan mucho espacio a los indies... O sea, hubo un problema al principio, su catálogo era muy escaso con juegos AAA, pero ese problema que tuvo antes de que no se acercaba con desarrolladores conocidos, poco a poco se ha ido brincando. Ahí está Capcom otra vez, ahí está Square otra vez, Konami yo creo que ya no va a estar, bueno, pues ahí viene otra vez con la Kogurunda Collection, o esperemos y reviva de alguna forma. Pero sí, o sea, si una consola de Nintendo me hizo volver con ellos, yo creo que sí, desde el Super Nintendo prácticamente, porque el Nintendo 64 también nunca me llamó la atención. Creo que sí es lo mejor que hemos visto, la mejor consola de Nintendo en mucho tiempo, la verdad. Nos menciona Viciogen, dice, en catálogo creo... bueno, dice, consola sí, catálogo aún no. En catálogo creo que la mejor sería o bien la 10 o la SNES. La 10 tuvo remake de grandes joyas del SNES, así que suma y sigue. Pero como consola en sí, obviando los juegos, sí sería la mejor. Entiendo lo que dice del catálogo porque... O sea, refiriéndose como al catálogo como de juegos que son para esta consola. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, a mí lo que me gusta mucho de esta consola es que su catálogo se vuelve muy amplio cuando le agregas cosas como el online. Y el online con el expansion pack, que de cierta manera, si haces el cálculo, aunque pagaras en unitario, sería como comprar un solo juego de Nintendo Switch. Sí. La anualidad para una sola persona, para la versión online ya con el expansion, y te trae los títulos o algunos de los títulos muy pesados de Nintendo 64, del Sega Genesis, y aparte todo lo que ya tenías en el online anterior de Super Nintendo, de Nintendo, o sea... Tiene un catálogo muy amplio, tal vez no de juegos originales que sean hitazos, o sea, porque tenemos, por ejemplo, un Breath of the Wild, que es un hitazo, es el hitazo de la consola, pero no ha tenido tantos así, ha tenido juegos muy buenos. Para mí el Mario Kart y el Smash Brothers son, junto con el Breath of the Wild, serían como los tres títulos que yo diría, necesitas tenerlos para esta consola. Y de pronto están los demás, han salido juegos muy buenos. Los Pokémon que han salido, sobre todo el Arceus, es el que más me ha gustado. Ahora que salió este de Kirby y demás. Pero justo creo que ese catálogo ampliado con lo que mencionaba Games de los indies. Y aparte a precios... No sé, puedes comprar juegos de 20 pesos, 60 pesos, que obviamente de cierto punto es como un volado, ¿no? Decir, me gustó la portada, me gustó la descripción, vamos a pagar estos 50 pesos por este juego y a ver qué tal. A lo mejor no es un juego bueno, pero de todos modos son tan accesibles que le estás dando la oportunidad al juego y aparte te puedes topar con un juego que realmente te vaya a gustar. Entonces sí creo que tiene un catálogo bastante amplio, a lo mejor no de juegos exclusivamente de la consola, pero hay mil cosas que jugar y sobre todo pensando en la nostalgia. En la nostalgia puedes jugar cosas que a lo mejor no había otra manera de jugarlas, salvo que hayan tenido un remake o un port en otras versiones, en otras consolas. Pero por ejemplo, yo nunca jugué ni Majora's Mask ni Ocarina of Time, y ahora que tengo el expansion pass los puedo jugar por primera vez, y sé que porque estos son ports o emulaciones de la consola original, porque existen ya como remakes que en teoría tienen mejores gráficos y que hubiera sido lo ideal que pusieran esas versiones mejoradas en esta consola que tiene más potencia, pero también es un vamos a traernos como el juego clásico que salió en su momento para esa consola. Entonces sí, es parte de los argumentos por los cuales yo creo que es hasta el momento la mejor consola de Nintendo. A ver, si Nintendo juega mucho con la nostalgia de la gente, en verdad, y lo hace muy bien, sabe jugar esa carta, esa baza muy bien. Y a ver, yo es que creo que el catálogo de la Switch, es que yo creo que no es un mal catálogo, es que en la Switch cuando salió a la venta, Nintendo dijo, voy a sacar cada mes un triple A, y durante el primer año lo cumplió. La Play 4, de lanzamiento, los juegos que sacó fueron un truño, o sea, el primer año de vida de la Play 4, los juegos fueron muy escasos y no sacó grandes títulos importantes, suyos propios me refiero. Play 4 vivió de todos los juegos que le hacían otros desarrolladores, pero como joyas suyas propias, Play, esos últimos años, saca un juego cada chorro mil, y Nintendo sigue sacando sus juegos base y los saca con una regularidad bastante importante. Y luego, o sea, no se está mencionando el Splatoon. O sea, ya no hablo del Animal Crossing, ¿vale? No lo voy a mencionar porque, aunque hay que mencionar Animal Crossing, pero el Splatoon, ese juegazo que para mí me hizo amar los shooters, porque yo los shooters los odio, pero el Splatoon me parece un juego, es que es una fantasía. O sea, yo pondría, aunque yo no he jugado Splatoon, creo que sí, de acuerdo a lo que dices, lo pondría ahorita que menciona Visiogen, que el Mario Kart originalmente era el de Wii U, o sea, es un port, es una actualización, igual que por ejemplo como el Pokémon Tournament, que también venía de Wii U. Pondría a lo mejor el Splatoon en esos tres mejor. Pero bueno, Splatoon realmente también, bueno, Splatoon 2 sí, pero Splatoon 1 es de la Wii U. Mm. Igualmente, bueno, el Splatoon 2 mejoró lo que era el Splatoon 1, uh-huh, y ahora viene el Splatoon 3 cuando salga, que ese, madre mía, vicio se va a venir vicio grande. Entonces, a mí me parece una consola muy competente y el catálogo de juegos, uh-huh, me parece muy adecuado. O sea, Nintendo saca lo suyo, pero a la vez estaba innovando. El Mario Rabbids me pareció un juegazo. Sí, pues es que aparte de eso, ¿eh? Nintendo, sus franquicias son las que te mantienen la consola. O sea, sí. El Animal Crossing es el número uno de ventas en la lista que pasaste, o sea, 7 millones. O sea, el Animal Crossing es el número uno en Japón. Uh-huh. En global creo que estaba el segundo, creo. Uh-huh. El Smash Bros. Ultimate es el segundo con 4 millones, casi 5. Claro. El Mario Kart 8 Deluxe con 4 millones, o sea. De hecho, del listado, que es que todos en el top, uh-huh, 10 de juegos, es que son todos propios de Nintendo. No, o sea, Monster Hunter es de Capcom. Bueno, perdón, quitando ese, no sé, que es uno, todos los demás son juegos, uh-huh, de la propia Nintendo. Entonces también Nintendo, sí, hace una cosa que juega en su favor. Hago juegos de mi propia consola. Uh-huh. Entonces, claro, todo al final se lo come y se lo sirve el mismo. Así es. Y me parece que cuida mucho su producto. Y aparte están los extras que le ha metido, porque están todos los juegos, digamos, convencionales con sus diferentes géneros, pero de pronto nos presentó cosas como Nintendo Labo, que a lo mejor nosotros no necesariamente somos el target. Yo cuando lo vi me dieron muchas ganas de jugarlo y tengo la intención de comprar algún set solo para jugarlo. Está orientado más como siento al público infantil, pero son unos accesorios que en otras consolas sería complicado de pensar en un equivalente, salvo, o sea, ya una interacción como más grande. Por ejemplo, a lo mejor con los VR, como el PlayStation VR, pero es una cosa diferente. No tiene nada que ver con lo que de la manera que funciona el Nintendo Labo. O esta versión del Mario Kart, en la que los carritos son en físico y tú creas la pista en la sala de tu casa o en el comedor de tu casa. O sea, sí son cosas totalmente diferentes y que Nintendo dice, va a ver si sale, a ver si pega. Y que se pueden volver cosas muy divertidas y muy diferentes. El Ring Fit, o sea, ese juego yo estoy diciendo, wow, el Ring Fit, no voy a jugar en mi vida porque es hacer ejercicio. Es que es un juego en verdad que te engancha la historia del juego. Es que está muy bien hecha la historia dentro del Ring Fit. Sí. Y tú estás en tu casa dando saltitos, haciendo sentadillas y elevaciones al pecho y haciendo pilates. Mientras que el juego te engancha y tú lo vas a hacer porque quieres jugar. Entonces ahí, es que Nintendo lo hace muy bien lo que hace. Estoy muy, muy on fire con... Sí, yo justo tengo el Ring Fit y me da risa que ahorita han hecho memes de, oigan, yo pedí el Elden Ring y me llegó este juego. Mijo, el Ring Fit hubo un tiempo en el que era muy difícil de conseguir o muy caro. O sea, si lo conseguías muy caro. Mira, a mí me hizo mucha gracia el Ring Fit, que fue súper complicado, por lo menos aquí en España, conseguirlo después de la cuarentena. Claro, la cuarentena, 3 meses encerrados en casa, todo el mundo comiendo, como si no hubiese un mañana, porque es de la cuarentena, todo el mundo comió. Y justo nosotros salimos de la cuarentena en verano para irte a la playa, que no podías irte a la playa porque seguíamos en cuarentena, ¿vale? Con todo lo del COVID. la gente, todo el mundo que irá al Ring Fit para en su casa pues hacer ejercicio y bajar sí, sí, sí. Y los demás. Y en verdad el Ring Fit es que haces mucho ejercicio, ¿eh? Sí. O sea, que yo acabo con agujetas cuando lo hago. Y encima me hace gracia que el Ring Fit tiene una opción de ponerte una alarma. La consola te pita para decir, oye, ponte a jugar, que es tu hora de hacer ejercicio. Uh-huh. Me pareció muy, muy, muy guay eso. Sí, incluso... Según recuerdo, hay casos, por ejemplo, de youtubers o de alguien que subió un video a YouTube de un reto, voy a jugar Ring Fit una hora diaria por 30 días para ver cuál es el resultado, y resulta que sí, o sea, no se volvió físico-culturista, pero sí tiene una diferencia entre el inicio y el mes, al haber terminado el mes con la rutina diaria de ejercicio de jugar una horita de Ring Fit en el modo historia. Sí, sí, es que parece que no, pero haces... Uh-huh. Sí. Y es un juego que tú de primeras lo ves y dices, no doy ni un duro, es ese típico juego eso que te aburre. Consiguió mezclarlo y lo mezcló muy bien. Y ese es el caso del Ring Fit, pero o sea, incluso si, porque el Ring Fit aparte, conseguirlo es porque necesitas el accesorio que va en la pierna, donde vas a poner el Joy-Con, y el aro, en donde también pones el otro Joy-Con para hacer, o sea, necesitas esos accesorios, vienen con el juego. Claro, claro. Ah, vale. Pero... hay juegos, digamos, que funcionan de manera similar en cuanto a hacer ejercicio, como el ARMS. El ARMS es un juego, yo jugué el demo y es una cosa muy divertida, y sí, nada más es con los Joy-Cons, porque y los movimientos que tienes que hacer de defensa para golpear, si va a ser un golpe largo, si va a ser un golpe especial, si de pronto tienes que aprenderte bien cómo hacerlos, sí, y eso sí, también te deja cansadísimo. Sí, porque de hecho en el ARMS tienes que hasta agacharte para esquivar el golpe, o sea, con lo cual al final, sí, el ARMS también, y es súper táctico luego el juego. O sea, cualquier mínimo movimiento que no termines de hacer bien el giro o el movimiento del brazo, no te hace el golpe. Y es que la sensibilidad de los Joy-Con es, aparte del drift que decís y tal, pero lo que es la sensibilidad del... El giroscopio y el acelerómetro. El giroscopio es increíble. De hecho, hay un juego en el 1-2 Switch, no sé si lo habéis jugado, hay un jueguecito en el que coges el Joy-Con en la mano y vas moviendo. Entonces tienes que averiguar cuántas bolitas hay. Y haces así, y es que vas sintiendo las bolitas. Es como... Yo cuando jugué a ese juego dije, madre mía, Nintendo aquí, es que ha ganado todo con la sensibilidad esa. Uno de mis minijuegos favoritos del Mario Party, no del más reciente, sino del primero que salió para Switch, justamente es en el que tienes que... El del sartén, en el que tienes que... Un cubito de carne te tiene que cocer de todas sus caras. Sí, sí, entonces aparece crudo en el sartén y tú el Joy-Con es como si fuera el mango y lo tienes que ir meneando para hacer que brinque y que gire el cubito. Sí, primero que logra que quede bien cocido por todas las caras es el que gana. Y eso requiere de precisión, no es nada más mover el control a lo tonto. Requiere de mucha precisión y es algo muy divertido. Sí. Ese juego me lleva o sea, tarda un montón en hacer el cubito de carne, porque es complejo, es muy complejo. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir cerrando, no porque me quiera ir, sino porque me llevan. Tengo compromisos con la familia, si no nos quedaremos aquí hasta las 8 de la noche molestando a los cobachos, los bocazos que siguen de aquí. Bueno, vamos con puntos finales y puntos de contacto, así como vamos apareciendo. Ant, por favor. Vale, pues si no tienes la Switch, hazte con una Switch, no te va a defraudar, cómpratela. Es mi recomendación COVID certificado 8 de toda la vida. Y Animal Crossing, juegazo, que poco hemos hablado del Animal Crossing. Otro programa, no pasa nada. Y nada, pues redes sociales, la señorita Melón, Twitter, Instagram. Y pues aquí en las Covacharlas, pues cuando toca, yo hago el programa. El miércoles o martes, no sé qué día de la semana. Miércoles. Tenemos Covacharla, la tercera Covacharla de Batman. ¿Por qué? Nunca, o sea, no hay dos sin tres. Toca la tercera y definitiva, que pondremos todo en común. Jorge también la hace, si no recuerdo mal. Así es. Sofi y Axel. Así que nada, pues mírennos y ya está. Muchas gracias. Ante la duda, métele más Batman. Sí, siempre. No sé si le ha fallado a DC, pero a nosotros esperemos que no. Pues sí, la verdad es que la Switch es bastante interesante. El hecho de que tenga el MUA 3 como exclusivo a mí siempre me ha llamado, pero bueno, ese es el menor de todos los motivos para tener una Switch, seamos honestos. Los mayores efectivamente son los juegos de Nintendo, que se mantienen muy constantes. Pueden seguirme en Twitter como Gribe03, y para Instagram o TikTok solo le agregan una J antes del Gribe03 y por ahí ando. Vamos a estar efectivamente el miércoles en Plática de Batman, a ver si nosotros no la odiamos o la amamos tanto, lo descubriremos. Y el lunes ya saben que está la Covacha Anime, que ya está cerrando la temporada. Muchas gracias, Jorge. A ver si ya para entonces veo Batman, que no creo, pero... pues yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco en todas mis redes, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook casi no estoy, así que principalmente Twitter, Instagram. Sí, qué padre es tener una Nintendo Switch. Y tiene poquito que justamente pagué la, porque ya se iba a vencer mi anualidad del online y dije de una vez que venga ya con el Expansion Pass, porque quiero jugar los Zeldas viejitos que nunca jugué y que me han dicho que son muy bonitos. Y nos vemos dentro de 2 semanas para más recomendaciones, para hablar de lo que suceda en el mundo de los videojuegos en estas 2 semanas, en estos 15 días. Las Covacharlas regresan dentro de 2 semanas, porque ya se estrena Moon Knight. Yo no voy a estar en la primera Covacharla porque me toca ir a la oficina, pero a partir de la segunda ahí estaremos con gusto. Nos estamos viendo próximamente en las Covacharlas de Moon Knight y por bastante tiempo, porque según yo no van a cruzarse, pero va a ser muy poquito. Después viene Obi-Wan y después de Obi-Wan, uh-huh, prácticamente ahí sí creo que se van a juntar. No sé cómo le vamos a hacer, porque según yo se estrena Miss Marvel antes de que termine Obi-Wan. Entonces, uh-huh, algo vamos a tener que hacer ahí. 2 covacharlas a la semana o algo así. O a lo mejor hablar de las 2 cosas en un solo episodio. Siento que sería demasiado, pero tal vez. Ya veremos. Nos estamos viendo después. Muchas gracias. Gracias, Waco. Pues así le hacen con las de Star Trek. Le mezclan episodios, pero bueno. La Nintendo Switch es una gran consola que nos ha enseñado mucho. Dice Nintendo que va a la mitad de su vida, o sea que le esperan otros 5 años. Tal vez sí, yo creo que... Nintendo ya vio que de aquí es, y es muy probable que ya nomás veamos mejoras del aparato con mejores gráficas y así, y sus grandes juegos que todos nos gustan. A mí me pueden encontrar como Spider-Games en Twitter, en Instagram y Facebook. Quiero felicitar a la tienda Kingdom Comics, que hoy, bueno, esta semana tiene 23 aniversario, 23 años de vender cómics y hacernos felices aquí en la comarca lagunera. Hoy tuvieron sus fiestas de descuentos, que fui ahí en la tarde para verlos un rato, y ya, que se la pasen muy bien todos. Recuerden seguirnos en la red de las Covachas. Muchas gracias a todos los que se han suscribido, de 9 pesitos en YouTube. Ya se pueden suscribir en Facebook también, en Twitch. Twitch es totalmente gratis si tienen cuenta de Amazon Prime. No se pierdan los próximos programas de la Covacha. Mañana hay Covacharla de Star Trek. Creo que es a las 8 de la noche, por ahí, en la noche. 8, 9, sí. Por ahí, lunes de Covacha Anime, ya dijo Jorge. Martes, no sé si las noticias van a ser este martes o el miércoles. Según yo es martes, porque el miércoles es el programa de Batman. Ah, sí, muy probable que ahora sí sean los martes. Sí, vale, sí se despierta esta vez. La Covacharla que ya mencionó Ant. ¿Te va a ser Covacharla, Covacha en vivo o Covacho algo de Batman? Coba Batman de Batman el miércoles. Este jueves creo que hay Covacha en vivo de algo. No estoy seguro, porque mi nota fue esta semana. Y los sábados de Covachando. Ah, los viernes de los cómics. Los viernes de los cómics de la semana. Los viernes de los cómics de la semana. Covacho Beats, nos vemos en 15 días. Va a ser el 2 de abril, más o menos, por ahí regresamos. Okay. Les damos la información. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en la plática. Y nos vemos la próxima quincena. Hasta luego. Estamos en Covachonta.